Está. Chequeado. Chequeado. Estamos. Salimos. Le sacamos un poco las. El polvo. Las telarañas. ¿Enchufaste todo bien, seguro? Porque hace tiempo que no enchufamos esto. No. Seguirán ahí. Saca eso porque es muy feo. Bienvenidos, amigos. ¡Ay, qué raro! Tenemos que hacer tipo como. Permiso. Buenas. Siguen ahí, permiso. Queridos compañeros, ¿están? Estamos llegando a la fiesta como a las 3 de la mañana. Con, ¿viste esa sensación? Y no era una fiesta de esas. Claro, pará. Era una cena. No, pero es la sensación de decir, llego y están en el mejor momento, todos bailando así. No. O el 90% de probabilidades que llego y capaz hay alguien barriendo o ni siquiera. Están después del café. Claro. Bien, todos medio tirados así, claro. Unos dormidos. Medio apachorrados. Llegas y se despiden unos. Claro. Ah, ¿no? Justo. Ah, yo estaba saliendo. Bajo abrirte porque sí. Estaba lleno. Ah, ok, sí. Bueno. No importa. Y te das cuenta que los siguientes media hora de conversación que tenés son... ¿Y cómo estuvo? Claro. ¿Y o sea, básicamente viene? Te van contando cosas, claro, que pasaron en la fiesta. Sí, no, sí. Vos no sabés qué bueno, vino fulano. Que, claro. Vos no sabés qué bueno, no sabés qué, te se cayó. Y cuando ya no me sabés llegué, lo que hizo, claro. Y fue graciosísimo. Y vos te cuando estás en una fiesta y hablas más de lo que ya pasó en la fiesta, y lo que es que llegaste tarde. Hay que irse. Llegaste tarde. Sí, sí, sí. Pero bueno, contemos con que esto no sea tan así. Uh-huh. Y nuestros escuchas estén expectantes de los que vayamos a decir. Así que salgamos con así todo. Así que cagamos. Salgamos con todo, dale. Pará. Sí. Bienvenidos, amigos. Cuatrigésimo. Volvió aquello que no querías que volviera. 43º episodio, o como se diga. Corrijan si es necesario. ¿43? ¿Qué tenés a 42? Vamos de nuevo. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos. Mi nombre es Andrés. Por el momento, Nahuel me llamó. Siempre ahora. Te cambio la manera, ¿viste? Sí, te das cuenta que vos querés establecerte en una manera y yo te cambio el orden. Me adapto. Mirá, hazlo de vuelta. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos, esto es etcétera. Estabas a punto de decir mi nombre. Estaba como para David. Porque esto es anti-estándar. Esto pensé que iba a ser como la última vez que comiste fondue. Oh, qué aburrido comer fondue. Pará, 42º segundo episodio, sí. O 42, como sea. Ahora 42º. Como sí. Decíamos al principio, ¿te acordás? Sí. Queríamos partir los programas en cientos de partes, en 42 partes del momento. Bien. Ya se estaba adelantando. Era una posibilidad que esto sea un gran programa y lo vamos cortando en partes pequeñas. No, pero, técnicamente es cierto. O sea, si... Esto es un 42º de la totalidad de programas, etc. No. Bueno, sí. Sí, sí. Sí. Sí. Te agarré en un vacío legal. Sí, sí. Entraste día, en un bucle lógico. Algún día, no sé, si tenemos 300 programas, ¿cómo le sacas el 42º al no, no, es 300? Progresivo. Cuando haya 43 programas, el programa 43 es el 43º. Ah, bueno. Pero técnicamente el 40 también es el 43º, o sea, hay 43 programas. Mira, Andrés, matemáticamente hay forma de demostrar todo. ¿Por qué? Porque los números son infinitos. Entonces... Entonces siempre hay alguien que sabe mucho y te dice... ¿Por qué relacionaste la infinitud de los números con que se puede demostrar todo por ellos? Porque una vez que... ¿Puede acaso los números describir la gota de rocío que cae del pétalo de una hoja el último día del otoño? ¿Pueden describir la poesía? ¿Pueden describir el amor de una niña por su mascota? Te viste muy bien. Probablemente sí. Yo no entiendo nada de matemática. Siempre tuve problemas con la matemática. Es por eso que no reconoces el amor de una joven por tu mascota. Es por eso que nunca valoré la gota de rocío que cae sobre el pétalo de la rosa del último día de otoño. Era sí. Wow. A lo que voy es... Es muy compleja la historia de esta matemática. Paencísticamente... ¡No! sacaste el santo paenza. Siempre tira con que la infinitud provoca eso. Ahora, no soy... Ni por... O sea, soy alguien que entiende muy poco de matemáticas. Pero la infinitud, ¿bien?, provoca eso solamente porque es uno de esos ejemplos de un concepto que realmente no te puedes imaginar. O sea, cuando le pedís a una persona que se imagine el infinito, A lo sumo se imaginará algo que es muy grande o muy vacío o mucha cantidad. Uh-huh. O sea, se imagina, no sé. Y sí, como gotas en el océano, son infinitas. No son infinitas, no son infinitas. Una cantidad muy grande. Bueno, pero para una persona es lo más cerca de imaginarse un infinito que puede llegar a estar. No es una experiencia que hayas tenido jamás en tu vida, no es una experiencia que vayas a tener. Y hasta imaginárselo es angustiante. Es imposible. No, no, es angustiante. Bueno, justamente, al estar tan lejos, o sea, yo lo que iba es eso. Digamos que por eso vos podés asociar infinito con que puede explicar cualquier cosa. Porque es un concepto totalmente como Dios. Sí. Fíjate que cuando una vez yo planteé este no entiendo el infinito, me dijeron, es fácil. Por ejemplo, ¿viste? Pero vos no entendés el canal infinito. Ese lo entiendo. Sí, ese lo entiendo. Ese lo entiendo. ¿Por qué aparecen tantos ovnis en Chile? El infinito está la respuesta. Y en Córdoba. No, no, en Chile. En Chile. ¿Por qué todos están con cachai que apareció un plato volador el otro día? ¿Qué te Bueno, pero volviendo, no me quiero ir demasiado. Te decía, planteé esta. Pero los electrónicos son más baratos en Chile. Y los autos. No sé por qué misterio los autos, no sé con qué impuesto, qué sé yo, que son, pero bastante más baratos. ¿Y sabes qué es más caro? ¿Qué es más caro? Según me contaron. El metro cuadrado. Los libros y los de la música. Mirá vos. Porque tiene un impuesto de la época de no sé de quién, Pinochet, sí. Todo uno de esos. Que. Lo dijo. Que graba. Sí, sí, no, me acuerdo. Creo, no me acuerdo. Realmente eso no lo tomen literalmente. Pero que graba la cultura. Mirá vos. O sea, los bienes culturales tienen impuestos, sí. No, así vamos como a no te... preguntar qué hacen con ese dinero y. Habíamos dicho. Subsidian los autos. Bien, bien con la salida humorística, muy sí. Bien. ¡Ah, sí! Y hay lugares en el mundo en los cuales uno no puede decir lo que piensa. Bien, salgamos de ahí. ¿Por qué eso no pasa en mi casa? Cariño, cariño, ¿qué te pasa? No, no puedo decir lo que pienso. Sí, cariño, sí, cariño. Sí, cariño. ¿Te decía o ya vamos por terminado? ¿El programa? Bueno, viste, ustedes querían que grabáramos algo. Yo te decía la fondue. Ah, ¿por qué te dije lo de la fondue? Dale, dale. Digo, porque este programa puede ser como la última vez que comiste fondue. Que no te lo vas a acordar nunca. No, que te arrepentís. Ah, te arrepentís. La última vez que comiste fondue, ¿sí? La comiste porque la anterior te la acordabas como una gran vez. No. Yo tengo un problema. Yo ahí no comparto. Mira. No, pero digo, es el tipo de comida que no comes nunca, entonces decís, qué bueno estaría, porque imaginate el queso y todo así. Cuando finalmente la comes o la tenés a tu disposición, te das una panzada de fondue, ¿sí? A la cual te arrepentís después, decís como, no, no es ¿por eso. ¿Por qué? No, ¿para no, qué? Asumir no. El nombre. Ponle el nombre de la comida que quieras. Pero vos te referís a un comí en demasía. Sí, pero ocasionado porque hace rato que no lo hacías. No, yo. No por una bula yo cotidiana. Creo que. No sé, voy a hablar de experiencia propia. Uh-huh. Comes poco con la fondue. Menos mal que vas a hablar de experiencia propia. Comes poco con la fondue. Porque te traen cuatro pedacitos de carne y es como que no se terminan de cocinar ¿De nunca. ¿De qué fondue estás hablando? Ay, mira, pues te estoy hablando de una fondue bourguignon. ¿Está bien? Ah, sí. Creo que se dice así. ¿Cuál es? Bourguignon. ¿De qué trae? ¿De qué es? ¿De qué es? Yo conozco dos fondues. ¿De queso y de chocolate? No. Tenés dos cacerolas gigantes. Una que tiene aceite caliente y la otra que tiene queso. Entonces, ¿a partir de qué tamaño la cacerola se considera gigante? A partir de los 9. Disculpame, tengo un poco de tos femenina. Deben ser las hormonas que estoy tomando. Sacate todo lo que tengas adentro, Andrés. Pero mira que cuando toso es como se me mueven los pechos. Qué tos sexy que tenés, Andrés. Sí. Mira, te dije que íbamos a terminar mal. Dale. Te decía. Una cacerola gigante cuando tiene más de 9 metros de diámetro. No. Una cacerola. ¿Ves? Ay, boludo, qué capacidad estomacal que tiene. Se ha fundido de 9 metros de cacerola. ¿Qué sé yo? No ¿puede cargar un litro y medio de aceite? Por ejemplo, es un montón. ¿Un litro y medio de aceite? Y sí. A la pelota. Imagina. Es una cosa esa de fundido, ¿no? ¿Cómo te digo? Radialmente. A ver, qué sé yo, no sé. Estás hablando demasiado en ¿tendrá? Un tema que no tiene relación. Bueno, ahí está, listo, ya está, suficiente. A la bourguignon era. ¿Algo ¿De qué? ¿De carne? ¿De qué es? Te traen diferentes tipos de carne, por ejemplo, no sé, te digo, carne de res, que sería sí. Vaca. Vaca, traen... chancho y cerdo. Y banca, chancho no. y pollo. No. Carnes de caza. Entonces te traen cordero, no. Ciervo y jabalí, por ejemplo. ¿No? Teóricamente. ¿Dónde sacan un jabalí acá? No. Teóricamente, jabalí hay por todos lados. Acá hay jabalí, en ¿sí? la provincia de Buenos Aires, sí, desde allá. Listo. Yo pensé que había en Asterix, nada más. Los trajeron de allá porque no eran, okay. de la zona. Para mí sonaba europeo. Claro, y el ciervo también. Sí. La cuestión es que teóricamente es una especie de manjar, pero no tiene onda. O sea, sí, ok. Estoy ¿las comiendo. Carnes o la fondue? La fondue en sí. Ah. Porque mira, el aceite tiene que estar hiper caliente. Porque si, viste, cuando el aceite está muy caliente, como que sella la carne claro. y le quedan los jugos en su interior intacto. Al quinto pedazo de carne que le metiste, el aceite baja la temperatura. Obvio. Porque la mechita esa que está baja no alcanza para calentar todo ese aceite. Por lo tanto, la carne como que se impregna uh-huh. y después te terminás comiendo aceitosa. Un pedazote de aceite aceitoso de carne de cordero. Jabalí que ya era aceitosa. Que puede ser delicioso. El punto es que... aceite, bueno, y después tenés la parte del queso, que en el queso puedes sumergir desde una salchicha, un pan o un trozo de cordero. Uh-huh. Lo yo cual, comí con panes. Lo cual la no, queso. No le aporta nada. No te digo que no es nada. No le aporta no, nada. Digamos, o sea, me encanta el queso, pero era como diciendo, bueno, pero me como los quesos no, así no, nomás no, y es me, más. O sea, dame un abrazo. Dame un abrazo. O sea, me encanta todo el ritual. Totalmente. El pinchito. Es un rol el pinchito encima que le ponen pero una, no está un licor. El queso ese. Sí, sácale el licor a la mierda. Es mucho más rico el queso claro. sin derretir ahí. El queso es rico de por sí, no hace falta agregarle nada. O sea, sí, si hay un pancito... Siga, sí. espectore. Si hay un pancito, suma. Sí. Pero la cuestión es que no es necesario. Armar es 8 no personas suma. Alrededor de una olla es... con queso adentro, no es suficiente. No es suficiente. De todas formas... Por eso acá, en si etcétera, nos invitan podcast, a comer acabo fondue, de vamos, que estamos en contra de la fondue y a favor de la picada. Claro, ¿no? Totalmente. Es totalmente. O sea, lo que serían, no sé... Las tapas, me podemos encanta. Poner una olla con agua caliente nada más y nos espectoramos con vapor. Hacemos baños de... No, sí. podemos... Si no, mira, te la hago re aburrida, imagínate. A ver, haceme la fondue más aburrida de la historia. Fondue, pero es la más realista. A ver. Ponemos una olla caliente en el medio. Sí. Y ponemos, por ejemplo, cuatro, qué sé yo, recipientes con... No sé, papa, por ejemplo. ¿Papa cruda? Claro, papa cruda. No, no. Zanahoria cruda. No. ¿Y qué podría ser? No sé. Brócoli, una claro, brócoli, algo, brócoli. Eso repollito de Bruselas, que son horribles. No, entonces, cada uno se pone su papita y espera que se le hierva y después se come su pedacito de papa. Anda a cagar, me hace un embole eso. Claro, la fondue agua en la olla del mundo. Y metes la papa y tenés que esperar a que esté tu papita. A punto de puré. Tu papi, y encima estos cositos que tengo yo. Claro, el que le pone sal perdió. No. Es como la, el, claro. tipo, se te enoja un evangelista no, de la le tenés que poner en tu plato. Y así debe ser la. Aburridísimo. La picada vegan, digamos, viste, los que no comen ni siquiera. Ah, ovo lácteo. Claro. Aburrido. Son más vegetarianos que los vegetarianos todavía. Sí, no comen ningún no comen derivado ni de leche, animal. Ni pelo de res. Y bueno, no sé, es hay así. Que ver qué les ocurre. Yo disfruto de los animales que me como. Pero ¿cómo teníamos eso? O sea, no sé por qué, pero debe ser una forma bastante personal de evaluar las prioridades personales. A ver. Valga la redundancia de personalidad. La primera no te la pregunto. Pues sería, arranquemos la tercera sí, para no, no, sí. Para ser sincero, por lo menos. Una forma de preguntar. Viste que siempre. Mi lista de prioridades, las dos primeras se la imaginan. La tercera es un buen momento con amigos. ¿Las dos son con C? Las dos son con C. Hasta las tres son con C, creo, en la mía. Repetí. Porque si no es un, taca, es un embalse. Te digo que tampoco la pasas bien no, sin la tercera. No, no, no. Ah. Si no, no habría tanta gente comiendo yogur. La primera la puedes repetir varias veces. Ah, sí, si tienes suerte, seguro. No, es una cuestión de rebuscarse. No me vengas. No me vengas ahora con la suerte, porque el panorama te lo tenés que construir. Es una vos, cuestión Andrés. De ya está, elección. Basta, ya pasó. Claro. Ya no sos más un niño. Ahora hay que construir su camino. Y si no hay caso, no puedo, habrá que buscar la primera gota que cae el último día de otoño. ¿De qué estamos hablando? De la forma que tengo de hablar sobre las prioridades. Varias veces hice la pregunta al respecto de, por ejemplo, una persona me está hablando como vos de la de no, porque los vegetarianos qué mal, no, habría que matarlos a no, todos. No, ¿cómo lo está diciendo? Yo no dije eso, boludo. Qué zarpado. Y si no estás de acuerdo con Nahuel, de qué comentario. Qué zarpado, ¿eh? Bueno, los más distorsionado que nunca esa fue. Mira, ahora te voy a tirar yo de frente. Los que se dan cuenta de a qué me refiero saben que Andrés te deja solo en el peor momento. Y eso no sería ser un amigo. A un amigo no se lo deja solo, Andrés. ¿Te dejo solo? Sí, sí, sí. No solo te dejo solo, sino que aparte le hago así a la multitud. Exacto. Que tiene las piedras, le hago, vamos, equipo, vamos. En la cara esa piedra. Qué mal que está eso, Andrés. No, a la cara al final, digo, el para ver si pierde la conciencia y no sufre. Yo no lo quería decir, pero Edar salió en mi defensa. Edar, te mando un gran abrazo. Traidor. Ay, miralo. Miralo, Edar. Me volvés a traicionar a Andrés y te vas a tener que buscar un pelotudito que tenga anécdota para contar, Ya no te quedan más anécdotas. ¿Qué te pensás que eso? Charles Bronson. Ay, Andrés. Bueno, no entonces historias yo... de mi... De cuando estuve en Vietnam. Sí. Tenías que hacer el comentario. Bueno, lo que yo decía era, viste que muchas veces, y de hecho ya lo hemos hecho en este programa, uh-huh, que decís, vos estás hablando de la carne, o sea, lo que te gusta, o el queso. Sí. Que es acá como una especie de empanadas. El santo patrono. De, el hay, santo había patrono. Que nombrarlo. Claro. Sí. Y siempre hago esta pregunta, diciendo, ¿cuándo, cuántos años menos de tu vida darías, no? Porque los que tenés sean con queso, por ejemplo. No. Sí, pues vos dijiste. Ese pensamiento no te lleva a ningún lado. No, ya sé, pero siempre haces una pregunta así. Porque entonces decís, ¿cuántos años de tu vida darías por poder? ¿Qué? No. Y así no vamos a ningún lado, Andrés. No. Yo lo digo por esto. Yo te digo, decía, bueno, yo no puedo decir si los vegetales. O sea, como qué tan mejor están los vegetarianos o los ovo lacto vegetarianos o lo que sea. Ah, ya entendí. Como entendí. Que van a vivir más. Y vos dijiste, bueno, pero yo prefiero vivir menos y comer queso y pasar la vida. Yo no dije nada, Andrés. Seguí ¿Lo con lo. Lo viste entender. No, lo viste entender. ¿Cómo yo voy a dar a entender algo? ¿Sí? Mirá, Andrés. Mira, ¿te gustaría? Entonces te lo digo más fácil. Yo tengo una pregunta. Yo te digo, si vos dejás de comer queso hoy, vivís 5 años más. ¿Cómo va a ser eso? Eso es imposible. Si yo te lo puedo garantizar. Eso es imposible. ¿Lo cambiarías? Si me lo garantizás, sí. ¿Sí? ¿Dejarías de comer queso y vivirías 5 años más? Si me lo garantizás. ¿Un año más? No. Ah, ¿ves? Ahí está la pregunta. Mira, ¿2 años más? No. Bien, ¿cuánto por carne, por ejemplo? Pará, yo la tengo hecha y ya la respondiste. Hace mucho que hago esta pregunta, ahora no te la hago porque la respondiste hace 3 años más o menos. La pregunta es la siguiente. Imaginemos que viene un... ¿Extraterrestre? No, una especie de Michael Jackson. Y te dice, yo amo a los animales profundamente y tengo mucho dinero. Por sí. Lo tanto, te propongo que no comas más carne ni ningún derivado animal. Carne del tipo de carne que sea, ni ningún derivado animal. Sí. Esto tiene un precio. Uh-huh. Es $1,000,000. ¿Aceptás? Esto es imaginario. Entonces, el día que vos introducís un bocado de carne en tu boca, huevo, leche, lo que sea, sí, tu fortuna desaparece y todo lo que conseguiste con ella, inclusive los recuerdos que podés haber tenido con la fortuna. Es un juego imaginario. Ahora, ¿aceptás? ¿Sabés que sos retorcido? Porque eso me ha ocurrido esa y eres una buena alternativa. Es mejor porque dinero es más factible que años de vida. Claro. Claro, por eso sí te lo pueden garantizar. Uh-huh. ¿Qué hago? Ya me contestaste, yo me acuerdo de tu respuesta. Pero dale. Y por ahora paso. ¿Qué quiere decir por ahora paso? Y por ahora me quedo con la carne. Andrés, cómo ha cambiado este chico, Qué aburguesado que todo. Bueno, está bien, Andrés, yo contesto. No, porque vos me acabas con unas cláusulas muy específicas. Que es que no me puedo quedar con nada de lo que cree. No es que sea una oportunidad. No. Digamos, para toda la vida, no. Por ahora no. Cuando si voy 50 años. Y no tengo ni millón. Y no tengo, o sea, veo que no puedo estar bien porque no consigo plata. Por eso, sí, obviamente. Me queda, o sea, la ecuación empieza a cerrar porque me queda menos de vida y me quedan menos oportunidades para generar ese millón de dólares. Vos lo que querés decir es una especie de despedida de solteros de los quesos. De carne. está bien la idea. ¿A dónde irías, por ejemplo? Sí, me voy a un... No, te juro que me gasto consigo, a cuenta. Me voy a Francia y digo, sí, preparame una mesa. Para los quesos, sí. Queso, sí. Combina. Sí, totalmente. Preparame... A cuenta. Sí, te lo pago mañana. Va a venir un tipo así con un gorro, un barbijo en la cara. Y hasta la mitad del millón, y más sí, o menos. Y sí, es muy caro el asunto. Pero... Porque aparte, es tu despedida de quesos. No te vas a comer cualquier queso, no te vas a comer un Por Salud dietético. No. No, me traigo los mejores. Ese queso no me lo como, pero ni que esté mal, en serio. No, hay uno de una marca en particular, no, que parece de plástico. Vos vas a decir el Verónica. Sí. Es, ¿cómo decirlo? Un pedazo de gelatina blanco. Es rarísimo. Lo cual no lo hace, o sea, digamos, obviamente es más feo que el queso normal. Pero no es que sea incomible. No. Comido. Pero tiene gusto a eso, no es gusto, pero, a queso. No, no es queso. Es ese material raro, sí, es de cuajo, la era espacial. No sé. Sí, totalmente. El queso que comen en la estación espacial debe ser parecido al queso Verónica descremado. Es eso. Digamos, yo creo que no lo dejás afuera de y no onda. Se pudo. No, o sea, no. No, no, no, no hay un organismo que quiera consumir eso. No todavía. Claro. Digamos, es más nuevo el queso Verónica que el tiempo que dura la evolución para comer, que claro. Se adapte un microbio que se pueda comer el queso Verónica. Ya saben qué guardar en los bunkers atómicos. Sí, sí, ese sí. Queso no va a perecer por el momento. Lo cual, igual yo prefiero ese queso antes que otros, ponerle quesos cremosos de muy baja calidad. Porque tienen gusto feo. Y o sea, sí. El Verónica tiene gusto a eso. No es gusto a queso, pero tiene gusto al Verónica descremado. Sí, sí, ¿entendés sí. lo que quiero decir? Uh-huh. Hay unos quesos cremosos de marca rara. Sí. Que se te empiezan a deshacer, sí, en base. Y tiene una cosa, un gusto así medio agrio de fondo. Tiene un fondo medio extraño. Que decís, no está tan bueno. En el. Sí, mejor sí. no lo hubiera comido. No. Verónica no. Verónica es como comer gelatina. Es un pedazo de gelatina como... sólida, blanca. Sí. Sin onda. Sin onda. Pero bueno. Es como el tofu de los quesos. Entonces decís que no. El tofu. El tofu no tiene gusto, viejo. Dejémonos de joder. Obvio que no tiene gusto. No tiene sabor a nada. No. ¿Qué ventaja tiene el tofu? Bueno, probablemente... Esa, pero probablemente... es el queso que vamos a poder centenares. Comer cuando Michael ponga la tarada. Pero no tiene onda. Puro queso y milaneja de josa. Milanesa de soja. Armandito sí que te da vuelta la palabra. Sí. Milazona de joja, man. ¿Se entiende, ¿Qué, viste? Qué arte. Mira, yo te di una frase que el otro día me dijeron. Muy graciosa. A ver, para, es muy graciosa, ¿en serio? No, no, tanto no. Ah. Killer Celiar. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Y habían querido decir lo contrario, por lo tanto me reí un rato largo. Sí, que hay una remera de esas, ¿no? No. Sí, hay una remera que decía Serial Killer. Y era, no me acuerdo si el Tigre Toño, qué sé yo, que era una como un cuchillo. Ah. No, es Asesino Serial, claro. Pero era el chiste, sí, que entendí, sonaba yo, igual, pero decía Serial Killer. Yo lo entendí tarde, ese es el problema. Qué boludo. Bueno. No es culpa tuya, es el satélite que es diferido. Claro, estamos tan lejos. ¿Cómo está todo por allá, Nahuel? Bueno. Bien, ¿te referís a las zapatillas de goma o a que estoy flotando en...? No, disculpa, nada le decía. Habla. El otro día me habías pedido que alimente a tu gata. No sé cómo explicarte que... Ah, sí, la gata, sí. Bueno, aparentemente hubo un problema con la gata. Ah, no, decime. No, qué bueno, digo que... Se murió la gata. Yo decía qué bueno esto de Skype. Bueno, chau, que andes bien. Que bien. Ya está, te lo dije. ¿Qué pasó con la gata? Che, boludo, dijo algo de la gata. Qué cagada, ahora no le voy a poder preguntar. Qué buen momento para un garca total que te dice una cosa. No le importa nada a ese tipo. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Bueno, debe haber cosas que son muy difíciles de explicar, ¿no? No vamos a entrar en un terreno de lo realmente complicado. Sí. Pero el otro día hablaba con un amigo tuyo que es fotógrafo y le hice la siguiente pregunta. ¿Cómo pregunta el pibe? Mira. ¿Te preguntaste por qué es que la luz puede ser al mismo tiempo una onda y una partícula? No le pregunté eso. Ah. Pero algo más complejo que eso todavía. Imaginemos que vos vas a un evento y sacás las fotos, por ejemplo, un casamiento. Sí. Sacás las fotos, todo, todo, todo. Llegás y te das cuenta que no sacaste nada. Sí. ¿Cómo hacés para juntar a los novios y decirle, chicos, no tengo la foto, no tengo nada? Yo creo que tenés que dejar el país. Bueno, ¿ves? Esos son los tipos de cosas que no vamos a decir, no sé, una situación que comprometa la integridad de otra persona, pero este es un buen ejemplo. Creo, como para decir, ay, ¿cómo reacciona? Sí, es una mancha terrible. ¿Cómo haces? Con ese mismo amigo hace unos 2 meses tuve la misma charla. ¡No! Sí. ¿Qué? ¡No! Sí, ¿en serio? Y salió por un caso, me contaron. ¡Qué grande! A ver, contá. No es más que eso. Es un caso en el cual, en un casamiento con fotografía analógica, o sea, fílmica. Sí, sí. No tenía rollo una de las cámaras. Y él sacó. Y, o sea, estamos hablando de un fotógrafo profesional y todo, sí. Años de experiencia. Bueno, pero perdió 36 fotos, a lo sumo. O tenía rota, qué sé yo, la perilla. Sí, lo que sea, pero era de ese. No era eso, no es que no tenía rollo. Claro, se le había roto el encastrador. Creo que el obturador. Ah, el obturador. Adentro. Entonces, no se daba cuenta. O sea, el tipo pensaba que disparaba, ya hacía el ruido y todo. Y nunca corría la cortina y claro, es eso, todos los rollos estaba todo en negro. ¿Y qué dijo el tipo, la verdad? Y sí, o sea, mirá, es un problema técnico, era absolutamente invisible, indetectable, y no tenemos la foto. No hay foto de tu casamiento. Bueno, no era tan importante. Obviamente, no me acuerdo si no tenían una. O sea. Sacaron fotos del video. Claro. O sea, sí. Algo, obviamente que no le cobraron nada. Yo sabía que le digo que eso, pero no creo que haya llegado a indemnización. No, indemnización no existe. ¿Qué bueno, tal? Pero debería. Sí, pero. Debería, bueno. Es groso. Pero... Es irrepetible. Son esas cosas, son irrepetibles. Yo, ¿sabes qué pasa? La próxima vez que te cases no te cobro. El tipo se queda así con la boca abierta y dice: bueno, es un hijo de puta. Tengo gratis la de bautismo. Aparte, escuchame. Tal va mi va, lo que sea que vengas, yo sé. Aparte, escuchame. No estaba tan no buena estaba. Esta. Te enganchó. ¿Qué si vas a decir? Esa, no, que no era tan importante. No, peor que se le puede decir. Igual, te digo una cosa. Me parece que no va para largo. Claro, quédate tranquilo que en un año. En un año esta. Estamos haciendo de la fiesta de nuevo. Sí. Todo de nuevo. Ya sabes que te saco la foto de la despedida. Claro. De... ¿Viste que ahora hay gente que hace fiestas de divorcio? Qué tristeza. Es lo más. Qué tristeza. Eso es una patada. Eso, mira, yo creo que una persona solamente puede hacer una fiesta de divorcio. Sí. De jodido. Sí. Nada más sí, que para sí. Decir al otro, mira, mira, mira también que la paso. Que a una fiesta mirá que me divorcio de vos. Despechada que estoy, zorra. Que a una fiesta. Claro. ¿Y sabés que en la fiesta hay strippers? Sí, no, pero ni por siquiera. Por favor. Bueno. Yo es un rincón con una botella de whisky bajo el brazo encubierto. ¿Ves? Con respecto a eso. Encubierto. Pues eso es lo más real, me parece. Uh-huh. Capaz de una visión muy depresiva. Muy personal, pero sí. Pero una visión muy de alguien que no se quiere tener una fiesta de divorcio. No, desde ya que no. Bien, o sea, bien por vos. Es como plantear las cosas desde una bien derrota. Por vos y todos nuestros escuchas que disfrutan de la caída de la última gota de otoño. No, es. Repito, es como plantear las cosas de una derrota. O sea, no hay que pensar en eso. Ocurre, qué mala suerte, ocurrió. Pero no hay que pensar en eso. Mm. Bueno, a lo que voy es... ¿Porque vos sos de esos que piensan que lo que uno piensa se hace? No, es un hecho. Lo que vos pensás ocurre. La otra vez me contaron. De hecho, que, ¿cómo comprobar que lo contrario? Todo el chiste de, ¿viste este bestseller que está hoy en día? No. Muy en boga. Luego de las épocas del Código Da Vinci. Y eso es El Secreto. El Secreto, bueno. Yo no lo leí. Yo no lo leí. Hablo de Boca de Jarro. No vi la a Boca de Jarro. No vi la película, pero estuve en contacto. Claro, me contaron con la filosofía. Claro, me contó que básicamente se trata de eso. Pero es un hecho. Es el penso positivo porque soy vivo, porque soy vivo. No, más allá de, o sea, bueno, no vamos a entrar en un terreno kafkiano. No, está bien. Pero realmente... Aparte, no sé qué tienen que ver las cucarachas con toda esta discusión. No, desde un pensamiento filosófico que sustente la idea a lo que ocurre, a los hechos, ¿no? estar. Está bueno. Qué frase. Nada, qué está frase bueno. Está concepto. Dale. Hay una forma de comprobar algo. Por ejemplo, no vamos a entrar en profundidad en el tema filosófico porque no podría soportarlo más de 30 segundos. Bien. Pero por ejemplo, ¿el timer? No. ¿Cómo bien comprobar la existencia de algo que no sabes que existe? No se puede. Simplemente, ¿listo?, porque te lo podés imaginar. Y salgamos del tema. Lo que te podés imaginar, no, existe. Podría ser un bloque en el programa. Filosofía en 30 segundos. Ya está, me encantó. Dice, me encantó, me encantó. Leamos los. ¿Existe Dios? No. Y se termina ahí. No, sea, no, no. O sí, y no lo explicamos nunca por qué. Dios existe porque te lo podés imaginar. Y se acabó. Es genial, es genial. No, no sé si es genial. Me parece que es un poco fácil de tu parte. Pero bueno, está todo bien. Perdón, Andrés. Los medios son así. Perdón. Los medios son así. Si alguien... Dentro de poco vamos a tener acá bailando por un carro. Si alguien entiende lo que acabo de decir, que le responda a Andrés. Y no voy a ser yo. No voy, polémica. No, no voy a ser yo el que diga esto. ¿Está bien? Bien. Y es más, volviendo a lo anterior. Pero no tiene nada que ver con el pienso luego existo, eso que estás diciendo vos. ¿Cómo que no? Ah, entonces estás remixando. Pero no, es que no lo dije yo. O sea, no tendría la. Está bien, pero pienso luego sustento existo es distinto a lo que vos estás diciendo. No. Sí. No, la misma persona que no, dijo pienso luego pienso existo. Pienso existo está en primera persona. La misma persona que dijo pienso luego existo. Sí. Dijo a los 4 años, siguiendo con la misma corriente, ya sí, escribiendo en otro idioma, sí, dijo, es sencillo, ¿nos podemos imaginar algo perfecto? No. Nadie, ningún ser humano es perfecto. Uh-huh. ¿Nos podemos imaginar algo perfecto? No. Sí. No. Sí, no. Imaginación. Bueno, no voy a ser yo el que te... No te podés imaginar algo perfecto. Por igual que no te puedes imaginar algo infinito. Déjame terminar con esto. Imaginas algo para muy cerrarlo, lindo, para cerrarlo definitivamente. Sí. Los seres humanos no somos perfectos, pero nos podemos. Tenemos el concepto de perfecto. Como tenemos el concepto de perfecto, quiere decir que alguien nos creó con ese concepto. Por lo tanto, ese ser supremo existe. No soy yo el que lo dice. ¿Eh? Conozco esa rama de la justificación. No soy yo de el que lo dice. De... Listo. No es así. Es ¿cómo no va a ser así? No, estoy de acuerdo. Genial, tenés tu cátedra en una universidad europea. ¿Cuándo voy? ¿Cuándo puedo ir? Cuando quieras. No debo ser. No, te van a escuchar. En la Sorbona te van a dejar de presentarlo frente a cientos de invitados. No estoy de acuerdo. Genial. Lo que estoy de acuerdo es que a motivos prácticos, ¿sí?, lo que nos diferencia de los animales, como bien puso acá el amigo Edar, es que gracias al lenguaje podemos manejar conceptos que no nos podemos imaginar. Por ejemplo, vos hace más de media hora estábamos hablando, ¿sí? Pudimos hablar del infinito y podemos hablar, sí, de la perfección. Sí, sí, sí. Pero son dos conceptos que no podemos imaginar realmente. Perdón, yo puedo. ¿Sí? Me alegro por vos. A ver, ahora sí quiero los objetos. Ah, puedo. ¿Cuántos se pueden imaginar la perfección real? Nadie. No se puede. Una cosa es poder imaginarte algo lo perfecto diciendo, y otra cosa es tener el concepto de perfecto. No es lo mismo. No. Está bien. El concepto perfecto se entiende. Listo. Es algo que a sería eso me perfecto. Refiero. Perfecto. A eso me refiero. A eso me refiero. No, vos estás diciendo que te puedes imaginar. No te lo podés imaginar. ¿Sí? Gracias al lenguaje tenemos la herramienta para poder hablar del tema. Podemos hacer, en matemáticas podemos poner infinito como si fuera un número. Hacemos la cuenta, nos da todos los resultados que quieras. ¿Sí? Pero es un concepto de imposible. No, no es lo mismo para mí, ¿eh? Infinito y perfecto no es lo mismo. No necesito que el infinito sea perfecto. Son dos conceptos que son imposibles no, de imaginar. Te estoy diciendo que no es sí, lo mismo los imaginarse. Los absolutos. No. No conoces un solo absoluto. No. En tu experiencia directa. No. Perfecto. No. Estoy de acuerdo. Bien. Ahora, ni la ausencia total de algo, ni la presencia total de algo, ni el infinito en tamaño, ni infinitamente pequeño, ni infinitamente grande, ni infinitamente extenso, ni infinitamente largo, ni infinitamente duradero. No existen todos esos conceptos que uno puede manejar. Es eterno. No. Pero, no. Te imaginas algo que es muy viejo. Te estoy dejando algo hablar, que pero. Es muy, muy lindo, repito, para ser perfecto. Te estoy dejando hablar, pero repito lo que te dije hace y menos un rato. Aún si lo usás como justificación de la existencia de algo. Andrés. Está totalmente vacío. Bueno, dale, genial. Yo te dije que esto no soportaba más de 30 segundos de discusión. Listo, ¿y para qué te pensás que se invitó la edición? esto entra. Esto entra, porque vos querés carne de comentarios. Vos querés la... ¿Viste el ruido que hace? Yo quiero que alguien nos diga. ¿Te das cuenta que no tengo un LCD? Yo quiero que alguien nos diga si acepta el millón de dólares por el vegetarianismo absoluto, ¿eh? Absoluto. Extremo, es absoluto. Esto voláctico que no. Nada, ¿eh? Cero derivado de animal. Yo creo que a los 50 te los acepto. Es más, el azúcar. Salvo negra. Que tenga ya unos millones ya propio. Sí, ya está, no hace falta. Obvio, no, tengo que poner la cláusula. Tal cual. Pero si no tengo un millón, a los 50 creo que te los acepto. Ya no. Digo, bueno, aparte me hace bien la salud, digo, bien, está bien. Yo creo que lo mejor es ir disfrutándolo de más joven, Andrés. Esto del. ¿El millón o los quesos? El millón. Yo creo que los quesos los disfrutas más de joven que el millón. ¿Sí? Sí. Bueno. Y bueno, ya tenés, cuando ya sos viejo, te cae mal las cosas que comés, nah, comés menos. Nah. Sí. ¿Vos decís? Te estás viendo viejo. Bueno, a ver qué dicen nuestros escuchas. Vamos con un tema. ¿Te parece? Te encanta decir que vamos con un tema. Qué lindo programa este, ¿no? Qué lindo podcast en el cual, mirá cómo fomentamos. Porque hay gente que cuando dice el regreso, vuelven de pronto, ¿qué hace? Pone tetas, es lo más. Pone melones, que acabamos de descubrir que son que frutas tiene, que tienen más gusto que los limones. Los melones tienen más gusto. Es increíble. Y la sandía ni te cuento. ¿Qué? Cualquiera. Porque aparte, si no tiene el... No importa. Por ejemplo, si no tiene... Ah, esto es importante. Esto es importante en la definición para la ciencia. Esto es importante. Si no ver, esto es ver, importante. Dos puntos. Viñeta. Si no tiene un peso, es un es una teta. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. No. Yo creo que si no tiene pezón, no es una teta. Es un bulto. Es un genérico. Es un chuchón. Un chuchón. Un trozo de carne. Claro. Simplemente eso. Se la dibujas con indeleble. Qué asqueroso. Ay, señor. Podríamos... Bueno, por eso digo, porque la sandía no calificaría dentro de... Y pero dentro porque tanto de... el limón como el... Como que había dicho, el pomelo. Yo no distingo... Era pomelo y melón. No, era limón, era uno, porque tenía la puntita. Pero, claro, pero justamente es limón, es claro, limón. Limoncito, sí. Y hago señal. Hay gente que es limoncito y hay gente que es... Sandía. Leticia es limoncito, hay gente que es... Que es más... sí, melón. Pomelón. Pomelón. Basta, por favor. Basta, en serio, basta. ¿Qué es eso? Es el cerebro. Tiene una necesidad natural de equilibrar el infinito filosófico con el melón. Ah, soy yo que tengo un problema. Hay gente que puede estar 3 días pensando, no sé, en un algoritmo, y nosotros cada 10 minutos es tipo un zapping constante. Esa falsa estadística de que el hombre pensaba en sexo cada 7 segundos. Es cualquiera. Es cualquiera. Debe ser cada 5 minutos o algo así. 7 segundos es muy poco. Es muy poco. Culo. Casi no podría caminar. No, caminar sí, otras cosas no podrías hacer. Sacudirte, por ejemplo. Ya estarías obligado. Me estás compartiendo demasiado, boludo. No, pero eso sí, o sea, esto lo corto y punto. Pero. Aparte, ves una lección de verbo más infeliz que esa. ¿Por qué? Sacudirte. Sacudírtela. Sacudirte. Dale, no puedes sacudirte porque cada 7 minutos pensás en sexo. ¿7 minutos? Cada 7 segundos, digo, bueno. Voy a andar con la libido medio baja. Andás durmiendo poco, ¿qué te pasa? Ni dormir poco. Probablemente dormir poco sea por eso. Uh-huh. O sea, no es. Dormir poco por la. Por la ansiedad. Por la cantidad de veces por segundo. Por segundo. Yo creo que. Por minuto. Que sería al revés. O sea, cuanto más sexo dormís más. Ah, sí, pero no estamos hablando de pensar en sexo. Cuanto más pensás en sexo, menos dormís. Claro, sí, sí. Digo yo, no sé. Sí, sí, cuanto más pensás, menos dormís. Cuanto más haces, más dormís. Exactamente. Bien. Entonces. No sé, se me ocurre. Entonces. Si tenés una semana de entregas. A justicia. Tipo, no, digo. Celibato. Porque tenés menos necesidad de dormir. Yo creo que tu mente ya está puesta en otra cosa. Claro. Entonces. Ya está. Claro. Por eso puedo dormir menos y qué sé yo. Ahora, pero si querés pasarla bien la vida, o sea, no dejes los quesos y no lo cambies por $1,000,000 y tenés todo eso que puedas. Dormirás como un bebé. Volvemos a como la escala un bebé de que valores. Está con un cigarrillo en la boca y la bata. Volvemos a la escala de valores. Claro. No sé, no. Y no, por eso no cambia. Es un gusto, ¿cómo sería? No importa que venga Robert Redford con el millón y eso, que no. Robert Redford. Se me cae todo abajo, Andrés. Robert. No, que ay, esa película. Bueno, ¿ves? Ya me pusiste de mal humor. Esa película todo el mundo sabe que termina mal. Esa película no tiene suspenso. No importa, no quiero olvidarme de esa película. Bien. Para siempre. ¿Te tocó muy profundo? No. No, para nada. Creo ya... que no me acuerdo ni cómo. Mira. Sí, me acuerdo del hipopótamo. Pero no le Yo quiero. No me acuerdo dar cómo termina esa película. Sí. Pero sé que termina mal. Con el hipopótamo. ¿Qué es el hipopótamo? Se gasta la tarasca, se gasta la guita que. ¿Qué era? $1,000,000. $1,000,000, sí. Bueno, el tipo le da a su esposa a Robert Redford, vuelve la mina, se va con Robert Redford. Y a ella le gustaban los hipopótamos, entonces este va a un remate y compra el hipopótamo por la guita que le había dado Robert Redford. Más triste que eso. Es no sé. Una patada Lee. Empujaba a un niño por una barranca. Sin padres, prometiéndole un regalo en el día de Navidad. A uno con padres. Con padres que estén mirando desde arriba. Bueno, bueno, basta. Más ya está, basta, basta. No, basta, no quiero. Power, power, vamos. Una barranca. No, y, basta. Y vamos a levantar este podcast. Atalo todo con luces y árboles de Navidad. No. Vamos. Sigamos con esto. Bien. Sigamos con este podcast. Untalo en miel y soltá las abejas arriba. Mi primer beso. Mi primer... Tres. Sí, pasó. ¿Cómo le vas a poner mi primer beso tres? ¿Era mi tercer beso? No. Es bonito, así, mi primer beso dos es muy buena. La mina ya está experimentada en los saberes del amor. Claro, era como siempre, viste. Ay, sos el primero, le sí, decía. Sí. Estaría buenísimo que mi primer beso dos la mina diga eso y todo el público hace. Sí, sí, claro, sí, sí, atorranta. Zorra. Ya te olvidaste de Macaulay Culkin. ¿Quién fue el hijo de puta que le puso el nombre a ese pibe? Sí, lo mataron. Pero porque te llamas Culkin de apellido. Fíjate cómo. Ponete John Culkin. Claro. No, Macaulay Culkin. Es como. Fíjate cómo nuestros capítulos circulares. Ajá. Empezamos hablando de Michael Jackson y ahora viene Macaulay Culkin. No. Dale, sigamos porque esto ya no es cualquier. Es la peor cosa del universo. Tranquila, vamos. Bien. Y dentro de que, ¿cuántas cosas habrán pasado en el medio de nuestras últimas aventuras por el reino de Podcastlandia? Pasaron un montón de cosas. Por ejemplo, la internet dejó de ser una red entre personas y ahora se conectan los insectos, por ejemplo. A ver. No. ¿Es una posibilidad o no? ¿Te lo puedes imaginar? Existe. ¿Es así? Sí, me imagino el Imagínate Facebook de... el hormiglog. Cucaracho log. Horrible. Con una antenita en la boca así tipo... Ah, no. Comiéndose una cáscara de banana, sí. Por ejemplo. La foto con las chicas, todas claro. Así tipo... Ay, posando, antes de salir a bailar. Antes de salir a comer basura. Antes de salir... Antes de salir el por flaco. Una estación de trenes el nocturna. Flaco mostrando a la hormiga culona que se acaba de levantar. Así tipo foto del tremendo orto de la hormiga que es como 10 veces su cuerpo. Muy bueno. Foto de la hormiga levantando una hoja que viste que también son como 10 veces sí. Su cuerpo, su haciéndose. Peso haciéndose el mirá la hoja que levanté Juancito. El otro día. Juancito, después de un duro entrenamiento sí. En el gimnasio, ya está levantando tronquitos. No solo hojitas, ahora levanta tronquitos. Bien, Juancito, mira. Nos representarás en los próximos Juegos Olímpicos. ¿Sabés lo que hacía yo? Mira, para reforzar esa idea errada que tiene la gente de mi persona. A ver. De que vos el que prendía hormiga a fuego y yo el amante de la naturaleza, qué sé sí. Yo. ¿Sabés qué hacía de vez en cuando? Ya, no lo habré hecho hace años ya, pero ¿qué hacía? Veía un camino de hormiguitas. Sí. Había una que llevaba una cosa muy pesada. Sí. La levantaba yo y se la ponía al lado del hormiguero. Sos un boludo. Sos un boludo. Para ayudar a la hormiga, ¿entendés? Andrés, yo decía, es un boludo. Decía, a mí no me cuesta nada, soy un grandote. Sos un boludo. No me pesa nada. Y agarraba y le llevaba. Cuando veía que una. No, pero no cuando ya estaba llevando. ¿Viste cuando la hormiga ves que hay una que está luchando con un pedazo de hoja sí. Que la quiere levantar y no puede ni hay avanzar? Hay que apretarla para que no sufra esa No, yo agarraba el pedazo no, y decía. No, te dejo la hoja ahí en la puerta. Bueno, sí. No, Andrés. Decía de FedEx. Está financiando el proceso de destrucción de los vegetales. No, no es negocio. Bueno, pero te digo en una así. Reserva hormiguística todavía, pero en nuestro barrio. Aguante la hormiga argentina que mata a todas las otras. ¿Sabes lo que me pasó el otro día? ¿Qué? Estaba viendo fútbol, porque, viste, hay un comentario estás de fútbol. Estás un poco triste. Yo te tratando sacándote del... No puedo salir. No sí. Puedo salir. ¿Estás durmiendo? Sí, duermo, pero ya sabes, duermo como siempre. Lo necesario. Mañana es el gran día. Sí, bien. Cada vez que hice un comentario acerca no me fue bien. Ah, no entonces dejamos acá. Sí. No, pero te iba a comentar esto. Igual explicarlo más o menos para alguien que no vive afuera de la General Paz. Bueno, era de noche, ya serían las 12 de la noche, uh-huh. El domingo que Argentina. Sí, Argentina. No, porque jugó Argentina a Brasil. Sí, no, sí, claro. Sí. No es eso lo que te preocupa. El domingo que jugó Argentina. El domingo que jugó Italia España. Bueno, estaba viendo el partido ese, había fútbol local, por lo tanto estaba viendo fútbol local, pero ya era muy de noche, uh-huh. 12 de la noche, por ejemplo. y dejé un trozo de lo que sería una galletita, un alfajor. Ah, pero vos porque tenés un odio personal con los, las hormigas. No, pero pará lo que me pasó. Son invasoras de tu casa. Bueno, ¿no? pará. Estaba yo con mi novia, sí, ¿no? Bueno, estábamos acostados. Yo estaba mirando la televisión. Ella ya estaba dormida. Y yo te atoraste. Y recordé que había dejado este alfajor, sí, sobre el escritorio. ¿Cuánto? Dos horas. Era una merienda que nunca había terminado. No, más por ahí. Bueno, conclusión, igual, había horas, quedado ahí. No días, es que yo puedo tener un resto de comida por muchos días, hasta que sí, un vaso con entre agua. Entre dos dientes incluso. Sí, totalmente. Lo llevo, lo paseo. Y después lo. Siento que estaba acá, estaba tiernito. Sí, al final. Bueno. Conclusión. Digo. Tengo un poquito de hambre. Me voy a comer esto. Lo tomo con mis dedos. Imagínate, penumbras, estaba mirando fútbol, estaba concentrado en el evento. Voy a introducirme en la boca y la cantidad de hormigas me caminaban por los dedos. ¿Qué sé yo? ¿En dónde estaba? En mi habitación. ¿Qué sé yo? 500, por decirte un número, ¿eh? ¿500 hormigas? 500, y me recalenté para el carajo. Revolí este trozo, un alfajor. Sí. Lo revolví porque era de los pequeños. No viene en blister, ¿entendés? Viene en varios. Entonces, si venía en blister cerrado, capaz zafaba. Pero bueno, ya estaba. Bueno, conclusión. Uh-huh. Estoy haciendo muy descriptivo, ¿no? Sí. No está bueno esto. No. ¿Ya está? No, decime. Había un camino de hormigas. Te ganan porque son muchas. No, camino de hormigas. 50 de 500 que ellos tienen más. Interminable. Sí. Que se metía en un ángulo de la pared, en un agujero minúsculo que jamás hubiera... Perceptado. Conclusión. Perceptado. Seguí el camino de hormigas. Sí. Fui a buscar el insecticida. Sí. Le dejé una especie de. Justo cuando pensamos que nos habíamos quedado sin anécdota de Nahuel. Le dejé una especie de. No, este es irrelevante. Es para los grandes éxitos de esta. Le dejé una especie de espuma de afeitar sobre el nido. Sobre el hormiguero. Sí. Y después recorrí el camino de las hormigas con saña. Con espuma de afeitar. No. ¿Por tu con pieza? Repelente. Ah. Pero cuando le das mucho en un lugar, el repelente. No, yo pensé que habías puesto espuma de afeitar en serio. No. A falta de un insecticida más eficaz. No, porque después tengo que limpiar, si no. Claro, me la por he hecho. Eso, sí. Pero este insecticida, cuando le das duro sobre el. Hace como una. Hace baba, sí. Hace una baba loca, ahí está. Seguí el camino de las hormigas con con saña. Quería que se retorcían todos. Incluso por arriba de tu novia. Con el, no, bueno, sí, y ahí está. Termino de hacer esta obra de mal y ella está durmiendo a 3 metros y empezó. Claro. Dije, no, boludo, la maté. Se me fue la mano, ¿qué sí. hago? Me imaginaba dando explicaciones. Tipo, no, fue un accidente. Claro, yo la quiero. La policía, claro. Yo la quiero, ¿no? Señor, bueno. Es el típico caso del que envenenó a su novia. Sí, me imagino. Encarcelen los muchachos. Estaba llena de hormigas, ¿no? Sí, claro. Encarcelen los muchachos. No sabía que era letal. Sí, el repelente para hormigas en una habitación cerrada. Claro. Aquí atrás dice no pulverizar cerca de novias dormidas. Si usted no lo tuvo en cuenta. Elemental, Watson. Encarcélenlo. Bueno, no. Cuando me di cuenta de eso, abrí las ventanas y ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero dejé las hormigas sobre la mesa al estilo... Cuelguen al maleante en la plaza. A ver, el famoso ejemplo medieval. Exacto. Sí. Mismo principio rudimentario. Dejo las hormigas arriba de la mesa. ¿Dejaste en una jaula en el cruce de caminos? Claro. Para que el espíritu no pueda volver a vengarse. Exactamente. Y se pierda. Conclusión: me desquité por una semana, no van a venir hacia mí. Pero en una semana. Por una semana no van a venir, o sea que no pasó todavía una semana. ¿Y qué? Ya está cantando victoria. Claro. Estamos a martes. Y por. Ay, mañana van a estar ahí en tu casa haciendo. No, mañana. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. No. Tan, tan, tan, tan, tan. ¿Y por qué lo disfrutás? ¿Por qué lo disfrutás? Haciendo un hilerita. Andrés, haciendo un trencito. Andrés, le quitas calidad de vida. Me hacen sentir mal. Está bien. ¿Y vos lo disfrutás? Mucho. ¿Qué hijo de... Conclusión, maten a las hormigas. Porque te quita paz mental, no calidad de vida. No, calidad de vida. Ah, ¿no? Porque te falta un medio alfajor que te... Claro. No, bueno, no importa. Por es indemnización. No, yo tengo la sensación que el día que las mate a todas las hormigas, mi casa se va a caer en un pozo. Claro, pues, las hormigas que están sosteniendo. Porque, claro, eran las hormigas. La estructura. Exactamente. Bueno. No sé a qué viene. Realmente. Nada. Vos sí que tenés cosas importantes, dale. Y como te decía, hay cosas que pasaron estos últimos 4 meses que no grabamos el episodio. Nosotros avisamos que íbamos a estar ausentes por 6 meses, al final fueron 4, bastante bien. Listo, bastante bien, no se pueden quejar. Un unicornio nació en Italia, Nahuel. Esto es mientras importantísimo. Tanto, un unicornio. ¿Qué color de es? Verdad. Primero es importante el color. Violeta. Tipo, mi pequeño pony. Yo no quería que me digas azul y me cante la canción. Es un unicornio, sí. Es un. No sé si romper la magia de todo esto, pero es un unicornio, porque tiene un solo cuerno. ¡Buuuu! Es un venado que no tiene dos cuernos, tiene uno solo, pero tiene el medio. Así que para mí es un unicornio. Es un unicornio. Es más, de hecho me hace pensar en que los unicornios realmente existieron y eran venados con un problema de nacimiento con un solo cuerno. Habrán visto 2 o 3. Habrá coincidido justo con el nacimiento de algún rey, con el terremoto en alguna ciudad, con alguna cosa loca, y habrán dicho simplemente que animal mágico que trajo el augurio. Y listo. De hecho, uno de los libros más lindos ilustrados que tengo es ese que supuestamente es un manuscrito encontrado de un monasterio italiano que supuestamente relata los encuentros de un monje con un unicornio en el bosque. Ah, no sabía de la historia. Llama De Historia et Veritatis Unicornis. Que lo digo en serio. Está bueno, está bueno. Sí. No, pero muy lindas las ilustraciones. Está todo hecho. Está todo planteado el libro como si fuera verídico. Yo no creo que sea verídico. Y de hecho, lo tengo de chico y nunca me gasté ahora de grande en verificar si es obviamente no verídico o si todavía tratan de hacerlo pasar como verídico. Pero en teoría son las reproducciones facsímiles de un diario medieval de un monje. Wow. Que tenía contactos con un unicornio. Entonces va caminando por el bosque y tal cosa y le enseña cosas locas. Bueno, no tiene nada que ver con esto. Pero no, bueno, es un unicornio en Italia, tengo la foto, es muy lindo. Tiene que ver, es tierno. Es. Ah, qué lindo. Ah, hasta que te mete el cuerno ese en el medio de la tripa y te hace una especie de araquiri improvisado y encima con poco filo, que es lo peor de todo. Porque y se ríe de tu desfortuna. Es otoño y todavía es eso que no, todavía es no cayó. Cuerno, pero es pelos, ¿viste? Porque se va haciendo como en etapas, ¿viste? Parece un tronco a esta altura del año. Después se hace un cuerno. Está como. Y te mira con cara amenazada. Yo ahora me veo como peligroso. ¿No es impresionante eso que todos los años crezca? ¿Qué te voy a decir? Pensar en serio. ¿Qué te voy a decir? Impresionante. ¿Y qué te voy a decir? Sigue creciendo. Crece minuto a minuto. Depende del incentivo. Hay gente que hay cosas que son para. No. Hay años que van para atrás, hay años que van para nada. Fútbol. Bueno. Estamos de acuerdo. También en estos tiempos, mientras no grabamos el episodio, murió. ¿Quién? El creador de la lata de Pringles. No, tampoco. Así es. Su nombre era el doctor Frederick Bauer y estaba absolutamente orgulloso. ¿Y sí? De haber sido el creador de la. El haber diseñado la lata que contenía las papas fritas Pringles. Yo creo que debe estar orgulloso. La verdad es un gran invento. El tipo era un químico orgánico, ¿sí? Y un técnico especializado en el almacenaje de alimentos, justamente. Ajá. Trabajó para Procter & Gamble, que era la empresa originaria de los Pringles, durante millones de años, toda su vida. ¿Ves? Ese es un tipo que vivió mucho. Diseñó, sí. Diseñó la lata de Pringles en 1970. No te lo puedes imaginar la cantidad, pero es un montón, un millón de años. Siempre que estuviste vivo vos, el tipo estuvo vivo. Y yo era viejo. Es como Sean Connery para mí. ¿Cómo es? ¿Sean Connery? ¿Sin Connery o Sean Connery? Sí, no. Sean Connery no es. Y sin tampoco. Sean Connery es Sean Connor, que es el de Terminator. Sí. ¿Sí? Creo que es más parecido a Sean. Es como uno de Sean. Es como Sean Connery. Es como Elijah Wood. Sí, nombre de mierda. Macaulay Culkin, Elijah Wood y Jim Connor. Y encima unidos por la película El Ángel Malvado. Es verdad, es verdad. Eso fue un viaje de la mente, ¿eh? Sí, ¿ves? Sí, ahí está. Ahí está. Ahí tenés. Si vos creías que no existía el subconsciente, ahí lo tenés. Ya está. demostrado y no me lo tuve que imaginar. Tomá. Fue enterrado. Tomá. Loco. ¿Cómo haces para imaginarte el subconsciente? Wow. ¿No te lo imaginas? Wow. Qué loco. Y de hecho es una de esas cosas que no puedes mostrar que existen, sea algo por su por experiencia práctica. Por las drogas. Por el LSD. Como la CIA que le drogaba a los tipos con el LSD para ver qué onda. Y sí. Y terminaba escribiendo Sgt. Pepper. Es la clásica historia. La clásica historia. Está muy bien. Este señor diseñó la lata de Pringles en 1970. Wow. O sea que uh-huh. tiene unos varios años. Y lo significativo es que este tipo está, a pesar de haber trabajado toda su vida en otros ámbitos, por haber. No es que diseñó la lata de Pringles y dijeron, bueno, flaco, andate para tu casa, bien, tu que te mando la jubilación. Fuerte, trabajó durante 40 años, se fue trabajando. Pero estaba muy orgulloso de haber sido el creador de la lata de Pringles. No es para menos, ¿eh? Packaging, gran invento. Un packaging significativo y identificable. Aparte ves es una como lata haber inventado de ese la tamaño, botella de Coca-Cola, digamos. Ves una lata de ese tamaño y es una lata de Pringles. Pringles. Exactamente. Este señor solicitó a su familia que fuera enterrado. Un genio. ¿En dónde? Es una lata de Pringles. A lo sumo, muy así bueno. Que lo que yo infiero es que lo cremaron al señor, porque. Ah, sí. Y si no, que es una mini pimergía. No, pero ¿cómo metiste una lata de Pringles? Una lata más grande. Ah, no. Creo que una lata. No tendría gracia. Está bueno. No, es un ataúd con forma de Pringles. Claro. No, pero de ese cartón. Claro, por eso sí, pero sí, un ataúd gigante, digamos. Sí, una lata de Pringles exacto. gigante. No, sería muy desagradable. ¿Por qué? Y porque imagínate una lata de Pringles con un muerto adentro. Es horrible. El poder de la mente porque, de nuevo. Porque es de última. Imagínate. No, pero eso sí puedes hacer. No sé si fue una invitación o. Te dejo. Me voy. Anda. No, pero eso sí es una imaginación. Eso sí es imaginación. En imaginación lo que haces es construir, agarrar los legos de tu experiencia y construir un castillito. Ajá. ¿Sí? O yo te digo, imagínate un muerto dentro de una lata de Pringles o haces esto. Agarras, te acordás sí. de un muerto que hayas visto, aunque sea en películas, sí. aunque sea dibujados, uh-huh. ¿sí? A que te acordás de latas de Pringles y al sumo cambias la escala, haces un poco de trampa, pero son todos elementos ya conocidos. Es lo mismo que cuando agarras a un niño chiquito y le decís, imagínate un unicornio, y decís, ¿cómo es un unicornio? Es un caballo con un cuerno en el medio. Bien. El tipo ya sabe lo que es un cuerno, es un caballo, junta y dice, ah, bueno, es un caballo con un cuerno en el medio. Uh-huh. ¿Sí? Y todo igual que todos esos seres mitológicos. Ah, es mitad hombre y mitad caballo. Ninguno es un slorgo. ¿Y cómo es un slorgo? Y es así, amorfo. No. Te estás olvidando del Asquilax. ¿Te acordás? Sí, el Asquilax. La mascota del programa. Uh-huh. Entiendo, infiero que fue cremado, porque si no también lo pueden haber trozado en muchas latas de Pringles. Claro, esa es otra, esa es más fea que la anterior. Más fea aún todavía que la anterior. Y podrían como souvenir haberlo hecho caldo, después saborizante no. y después venderlo como lata de Pringles. ¿Cómo? Simplemente. Es buenísimo que su deseo ha sido ser un sabor de Pringles. Sus cenizas en lata de Pringles. Al azar. Saborizo. Creo que esta semana nuestros escuchas no se van a alimentar en base a Pringles. No. Por lo menos hasta que. Pero sí a queso. A queso sí. A queso hicimos una apología del queso, ya está, terrible. Ya está. El consumo de empanada en el capítulo anterior aumentó considerablemente. Ahora el de queso. Le falta conseguir el sponsor nada más. Y los restaurantes y ese tipo de cosas que venden fondue les fue muy mal. Es más, hace escasas horas. 2 días fue mi cumpleaños. Que también consumimos empanadas. Obvio. Como es. En demasía, como debe ser. Como es obligatorio. Como es la costumbre, claro. En el coso. Y dentro de cosas bizarras que pasaron en el planeta, mientras lo estábamos grabando, aunque tenemos toneladas realmente de información poco relevante, que tenemos un. Pero sabemos administrarla. Con un razonamiento. Con cuentagotas. Un policía, le digo la noticia de Boing Boing. Un policía uniformado entró, fue a 20 clases de una escuela secundaria en El Camino, en California. El Camino se llama el lugar. El lunes y anunció a los estudiantes que varios de sus compañeros habían muerto durante el fin de semana en accidentes relacionados con manejar ebrios. Imagínate, es el lunes, vas ahí, llega un policía, faltan algunos de tus compañeros, supongo, porque si no se cae de Maduro, que están todos ahí, digamos, supongo que faltarán varios, como todos los lunes. Sí, sí, cuando es un clásico, el lunes de aparece secundario. Un policía y te dice: chicos, hay una mala chicos, noticia. ¿Saben qué? Fulano fallecieron en un accidente. ¿En serio todo esto? Sí, fallecieron, qué sé yo, por consumo de alcohol mientras manejaban, qué sé yo. Qué desastre. Terrible. Bueno, parece que esta persona estaba mintiendo, este policía. Estaba mintiendo. Él y la escuela continuaron mintiendo por 2 horas. Sí. ¿Sí? A los estudiantes que estaban acongojados. Ah, no, era mentira y lo sostenía. Y lo sostenían, la escuela, de acuerdo. ¿Por qué? Para enseñarle a los chicos una importante lección acerca de los peligros de manejar ebrio. Está bien, está bien. Qué extraña la forma, sí, ¿no? Acá en la misma noticia ya aclara algo que yo estaba a punto de resaltar, que es también le enseña a los estudiantes otra lección, que es que la policía y la autoridad son mentirosos. Exacto. No confiarlo. No, que manipulando la información. Claro. No se hace. Ahora, eso no se hace. Coma. ¿Estamos todos locos? Sí, realmente. No, al principio cuando lo dijiste, como que dije. Claro, bueno, no aprendí. Se murió nadie, pará. Claro, qué suerte, no se murió nadie. Estamos todos locos. Pero es una locura, ¿cómo te van a decir se murió tal? Ah, no, lo que querían es como avalar que un secuestro express por teléfono, ¿viste? Claro, eso que te dicen, tenemos a tu mujer y todo y la vamos a matar si no nos da 20 mil pesos. Claro. Bueno, llamás al celular y te enterás que está bien y que es mentira. Claro. Esos 5 minutos, son con suerte, si son 5 minutos, boludo, sí. Por más que no sean los mejores compañeros ni nada, no. No, bueno, si no son ustedes, puede ser. No, pero realmente, qué polémico. No, si los odiabas realmente, supongo que dirás, qué cagada, me sacaron la oportunidad de matarlos yo mismo. Ah, bueno, sí, claro. ¿No? Que en Estados Unidos puede pasar eso. Exacto. Hay uno dijo, yo quería venir mañana con un fusil y matarlos a todos. ¿Cómo es el chiste, güey? No, pero no es un chiste, estoy haciendo lo mismo. Bueno. Ah, viste, a vos no te dejo y yo lo puedo hacer. El camino. El oficial del camino. No puedo leer el oficial del camino, boludo. Es muy gracioso. Pues me gusta con Lorenzo Lamas. El sur de California, creo que es. Sí. Que todos se llaman El Paso. El, sí. María Ranchera. El camino. La, el mexicano. No sé, claro, el pasillo. Son así los nombres. El pueblo. Es más genérico porque igual no saben castellano. Los oficiales, este oficial de la comisaría del camino, este oficial de California, defendió cómo manejaron el ejercicio, diciendo que le daba la oportunidad a los estudiantes de experimentar verdadero pesar, digamos, verdadero dolor al respecto de un tema que yo entiendo. Se me ocurren otras maneras también de hacerlo sentir verdadero pesar. Claro. No por eso hay que hacer sentir mal a la gente. ¿Por qué no van y encima, claro, porque por ejemplo le pueden decir, no? Ellos estaban traumatizados, dice acá el testimonio, pero queríamos que se traumatizaran, dice. Era la idea. El consejero de la escuela. Sí. Dice, es como la idea es que entendieran el mensaje. Yo creo que el mensaje se entiende, pero creo que la habilidad de aguarrada, o sea, la habilidad de un policía o de una autoridad que quiera hacerlo más didáctico el asunto, puede lograr lo mismo sin, no, incluso si no lo lograra. No, es un tema muy sensible. ¿Por qué? Porque vos decís que el fin justifica los medios en este caso. No, para nada. Por ejemplo. Para nada, no. Ah. O sea, vos decís nada, Andrés, basta con eso. Está, con que yo dije que, no sé, que los vegetarianos no sé qué, que la imaginación, no. Repito, es un tema sensible. Bien. O sea, más o menos la gente que escucha nuestro podcast tenemos. Si te garantiza que los pibes a partir de ese momento van a tomar en serio el tema de conducir ebrios. Sí. Minimizando potencialmente la cantidad de accidentes fatales dentro de esa aula. Tampoco debe ser muy alta dentro de un aula. ¿Sí? ¿Justifica que los pibes por 2 horas pensaron que murieron varios de sus compañeros? No, para mí no. No lo justifica. Okay. No, incluso si no hay otro método. Incluso si no, igual los pibes. Pero no, la idea es buscar otro método. Tiene que haber otro método. Bien. Castigo físico. No, a lo Pablo. Bueno, o sea, le pones una cerveza de ese. Una cerveza. Una escala eléctrica. Es gratis. Toma, ¿a qué hora? ¿A la mañana? Sí, ¿en la escuela? Gratis, sí, sí, sí, sí. Es un nuevo proyecto. Ahí sí le mentís. Es un nuevo proyecto estudiantil. Creemos que la gente estudia mejor con cerveza. y cada vez que va a agarrar, palazo. Ah, palazo. El policía te da un palazo en el hombro. Y bueno, está bien. No, no tomás. Qué difícil, ¿no? Es terrible. No, la verdad es que yo no creo que... me parece aberrante que exista la mentira como método educativo, ¿no? O sea, no me acuerdo ahora de un ejemplo similar. O sea, sí, probablemente... Por suerte. Nos dijeron, qué sé yo, del estilo... Colón descubrió América. Y en realidad, América ya está bueno. Pero eso pero no es para que no borracho. Pero, exacto. Eso para que no te subas a una carabela con 300 presos y te vayas a buscar continentes perdidos. No, pará. Volviendo a lo anterior. A lo que voy para es... Para que no mientas a tu prestamista del Banco de España. La información siempre está por la mitad, por lo general. Sí. Pero en este caso... En el mejor de los casos, en nuestro podcast... En un 5% de información. Alguien dijo, es como leer un periódico mojado. Y siempre me acuerdo de eso. Conclusión. Como leer un periódico de un martes de hace 2 meses. Mojado. Irrelevante, totalmente. No está bien mentirle a la gente. No sé qué más decirte. Todo lo que dijimos en este episodio fue verdad. Sí, siempre. Está chequeadísimo. Ahora, entre. Incluso el unicornio. Entre el. El público que escucha nuestro podcast. Sí. La principal causa de muerte son los accidentes automovilísticos. Quiere decir esto porque los niños no nos escuchan porque tenemos el parental advisory. Claro, sí. Y no creo que un anciano esté eso por todos los boludos que dijiste hoy. Ah, eso seguro. Yo puteo tranquilo porque sé que los niños no nos escuchan. Bien. Si no, no mentiría. Y si sos un niño, estás escuchando este programa en este momento, tapate los oídos. Tarde. Si sos un niño, disfrutalo y tomalo como un acto de rebeldía. Ah, no sabes lo que escucho por lo internet. Que cigarrillo, ¿eh? No, es como mirar Beavis and Butthead cuando tenía 6 años. Ah, sí, a full, decía mierda. Te sentías, no, te sentías un transgresor total. No, mirá South Park. Bueno, mirá South. Yo era más grande ya. ¿Y qué era? Nada, era un simple dibujo que no te iba a cambiar la manera de pensar para nada. Bueno. Esto es más o menos lo mismo. A lo que voy es... Hay que tener especial cuidado. Uh-huh. Es como... nuestro mensaje con las drogas, Andrés. Ah, sí, seguro. No hay que consumir drogas. Hay que tener cuidado con las drogas. No hay que consumir drogas. Y... No sabía que teníamos un mensaje oficial. ¿Era verdad? No, ¿no? No, me acuerdo. No sé. Pero no, ¿por qué no? Salió sí, la otra Ubi. Vez. Sí, como Ubi. No la droga hacia la pizza. Salió la otra no vez. No la droga hacia el podcasting. De ahí viene, del otro episodio que decían que consumíamos droga, qué sé yo, que no hay que consumir. Vino bueno, y queso. Bueno, volviendo a la anterior. Entonces, es un tema sensible este, el de conducir, los accidentes de tránsito. Uh-huh. Entiendo, y tenemos que tomar conciencia realmente de que es la principal causa de muerte, que podés hacer un desastre arriba del auto, incluso caminando. Pero bueno, mentirle no creo que sea suficiente. ¿Qué estabas diciendo, Andrés? No, informar al soberano también, que estamos hablando desde un país en la cual la principal causa de muerte son los accidentes de tránsito. No así en el resto del mundo. No. Pero acá creo que sí, ¿o no? Digamos que sí. Ah, no, bueno, después de los coronarios. Claro. La enfermedad, pero sí, básicamente... La primera enfermedad que no es una enfermedad es evitable. Es evitable, perfecto. Ahora, es... Tenemos una cantidad... Independientemente de qué tan, si es la mayor o la menor, tenemos una cantidad exorbitante nosotros de muertes accidentes por año, accidente de tránsito. De tránsito son. Sobre todo para el nivel de tránsito que manejamos, bueno, y todo, por y el nivel de población y por, todo. Tenemos, por la cantidad de población. Sí, es increíble. Creo que no hay país en el mundo que tenga tantos muertes con el nivel de accidentes de tránsito. Por lo menos país en el mundo que tenga un estudio serio al asunto. Uh-huh. Al respecto. Cuestión, seguro que no en la. ¿Enterás el video ese que teníamos de India que estaba en el mercado? Sí. Que se ponía y se sacaba cuando pasaba el tren. Increíble. Si lo encuentro. Increíble. Bueno, tenemos un anuncio para hacer. A ver, que estábamos olvidando. Contame. Acá mientras la gata ejercita alpinismo. Está muy bien. Escuchen. Alguien preguntó cómo se llamaba la gata antes. Creo que hace 4 o 5 episodios. Hace 4 o 5 meses la gata se llama Sara. Y Sara es una gata. Yo nunca fui así amante de los gatos. Además conté el episodio en el que el gato me robaba cosas de mi casa. Pero gata, sí, el gato, gata, el gato caco. El gato ladrón. Sí. Sara es realmente una gata querible. Ay, sí. Así que. Sobre todo ahora que se sentó arriba del monitor, que es la única fuente de calor en la pieza. Sara tapa de la rejilla de pelos. Ahora que es invierno, se ubica cerca de las cosas que producen calor, como por ejemplo el monitor. Pero tiene algo muy curioso: que cuando vos mueves el cursor, Sara empieza como a jugar con el cursor, lo sigue con la vista hasta que le empieza a dar cachetazos. Cachetazos. Bueno, muy divertido. Agradeciendo que todavía no estamos con el touchscreen en el monitor y la gata sí. Me cierra los programas, etcétera, etcétera. Etcétera podcast. Etcétera podcast. El anuncio que tenemos que hacer es que gracias. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, no vamos a dejarlo para el final de todo. Dale, dale. Listo. Pasamos a los comentarios rápidamente. Les debemos muchísimos comentarios. El episodio de las chicas es una deuda. No es una deuda, es una deuda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya pedimos y no voy a hacer el episodio hasta que no hasta me, que manden consignas. Por lo menos tres consignas. Tenemos una consigna, pero quiero más. Quiero más consignas. Dos consignas más, entonces. La consigna es la siguiente. O sea, ¿qué preguntas? ¿Qué era tema así? Tendríamos que abordar? ¿Qué preguntas le harías a una mujer en un contexto de hombres? Sí. ¿No? A una mujer, vamos a tener dos mujeres, como para que encima sea más estadísticamente relevante. Uh-huh. Y que no digan, ay, es porque es esa. Bueno, bueno, ¿cuánto crees que consigas? 50 para, no, que, para que estés contento. Pará. Suficiente con suficiente. Dos. Que tiene un viste, como para llevar 50% de probabilidad de error. Sí. Y ya seas mujer o seas hombre, si sos hombre, sí. Cosas que querías saber y nunca preguntaste. Aparte, que acá la pregunta la vamos a hacer, o sea, no, es así, es fácil. Así, es así. Vos mandá la barra. Y si sos una mujer también, aprovechá para. Aprovechá, nunca preguntar quisiste cosas saber que vos... qué es. No, pero incluso no de intriga, aquellas cosas que vos dijiste, yo quiero que sean dichas. Ah, ¿entendés? Eso total, sí, sí. ¿Entendés? Y si sos una mujer, mandó mensaje de voz. Qué bueno. Grabá. Y hacé tu pregunta al aire. Hacé tu pregunta al aire o hacé tu respuesta al aire. Ah, ahí está. ¿Entendés? Vos podés tener una pregunta y una respuesta no, misma, pero querés que se diga. Yo quiero, por ejemplo, yo soy mujer y digo, quiero. Decir, no, loco, la mujer es tal cosa. ¿Entendés? Uh-huh. Entrás a etcétera. etcéterapodcast.com. Entrás a. son mensajes de voz. Bien. No sé cuál es el link. No, ese, bueno, dejar mensajes de voz. Ahí está. Es bastante gráfico de todo. Es muy. Sí, hay un telefonito rojo. Y es sencillo. Aparte, dejás grabado. Es el teléfono rojo. El famoso teléfono rojo de la bomba nuclear. y nos grabás, y si sos hombre también puedes grabar tu pregunta o tu tema y decir lo grabamos, ¿sí? Porque no voy a imaginarme yo todo lo que te voy a preguntar. Aparte en el último las chicas ya se ponían a discutir acerca de y está ahora guay, ya tenemos por chicas favor. A rolete. Yo te dije que esto del podcast iba a funcionar. Vos decís que bien. Gracias a todos por comentar, como siempre, en la página de etcéterapodcast.com. Un placer entrar diariamente, ver los comentarios, realmente. Esto es increíble. En Invisible agradecemos tu comentario que quedó en el famoso agujero negro de los comentarios. Tengo algo mencionado para, por Luli. Para decirte el agujero negro. Comentario del Invisible. Sin que se haga largo, el Invisible nos dice: me acaba de suceder, Andrés, creo que esto no te lo voy a poder perdonar fácilmente. Siguiendo tus consejos cinéfilos, acabo de ver Tiempo de Valientes. Menudo chasco. Lo que quiere decir que no le gustó, no para, le gustó nada. Para nada Tiempo de Valientes, que para mí es una de las mejores películas argentinas jamás filmadas. Para mí totalmente, pero a lo que voy es, Andrés la recomendó esta película. Yo también la recomiendo, a mí me encantó. Uh-huh. Y bueno, el Invisible no le gustó. El Invisible, que es español, no le gustó. Y que aclara que es un amante del cine argentino, francés, español, y en se vio, ese orden. Se vio películas que realmente son difíciles de encontrar acá. Difíciles de digerir. Del estilo de Martín. Un lugar en el mundo. Un lugar en el mundo es buena. Sí. No sos vos, soy yo. Le pegan el palo, pero. Le pegan el palo y salió, me parece. No, entra. Peretti está muy bien. Para mí que peguen el palo, pero en el de arriba. Claro. Y después sale. Peguen la línea. Y el arquero lo cobró. Pero ves el video y dices, como que pega dentro y sale igual. Es como el gol de Inglaterra en el mundial que tuvieron exactamente, que buscar el video exactamente. Para que se vea. Bueno. Pasando por Martín H, El Faro del Sur. No sé si es El Faro solamente. Acá se ve como El Faro. El Faro dramón, tampoco. Un dramón. Nueve Reinas. Excelente. La segunda gran mejor película argentina, creo yo. Caballo Loco. Debe ser una porno. Etcétera, etcétera. Me parece que tenemos gustos diferentes, Andrés. Y la verdad, no sé qué me pasó con esta peli, pero no le pillé la onda. Espero que recuperes la confianza recomendando a una otra que sirva de desagravio. Un beso para todos. Yo me voy a tirar la pileta. A ver. Pero lo ¿Argentina? Digo, sí, Argentina. A ver, ¿qué? Lo digo yo, así vos podés tirar una mejor. A ver. Pero con no esta me zambullo. Uh-huh. Y que pase lo que pase. Historias mínimas. ¿Qué ibas a decir? Es una gran película. Sí. A mí, Historias mínimas, la vi y me yo tiraría con la un boca pequeño abierta. Disclaimer. Pero es una película excelente. Es muy no, particular. No le cambiaría nada. Éramos cinco en el cine. Es perfecta. Y a cuatro personas dijeron: pará, pará, ¿qué vinimos a ver? Claro. Yo salí contento. Ahora, dije: esto es una historia filmada. Es una de las películas más patada al hígado que hay. O sea, no, es muy etcétera. Mírenla sabiendo eso. O sea, sabiendo no, eso. Historias mínimas. Te la podés tomar como quieras, pero es muy etcétera podcast. Sí, es la requiere, nada filmada. Sí, es, pero requiere un estado muy particular para verlo sin hacerte mala sangre en demasía. O sea, es una película grosa. Bueno, define o sea, al patetismo. Si vos te podés reír, claro, si vos te podés reír de eso mientras tanto. Bueno, el nombre la describe también. Sí, sí, es eso. Pero es dura, la primera es dura. Sí, sí, sí. Es dura, dura. Yo la disfruté, ¿eh? Es que sí, porque es excelente. Porque, pero, hay, o sea, yo estaba con gente a la que la puso nervioso, la película. Una película que me puso nervioso que no vi hace tanto, o sea, vi para haber visto hace 2 meses, uh-huh. Y no tiene nada que ver con Historias mínimas, es La vida de los otros. No la vi. La alemana que estuvo en una. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es una película que todo el tiempo no me queda duda y está o sea, entretenida, digamos, es interesante, estás enganchado, qué sé yo, pero es terrible lo que está pasando. Sí. Y es de la Alemania nazi, ¿no? Que se escucha. No, es de la Alemania post posguerra. Ah, Guerra Fría. Con el muro, no sé si es con el muro y todo, pero es como es de la época. Bueno, Unión Soviética. La historia es sobre, claro, es sobre durante la persecución ideológica de. Hay espías. De gente. Claro, es eso. El protagonista es un tipo que hace escuchas. Bien. Escuchas de telefónicas y, o sea, que espía a la gente para ver si son enemigos intelectuales. Ajá. Del régimen así, comunista. ¿Y te gustó? Es excelente la película, es como Historias mías, o sea, digamos, no tiene. O sea, es perfectita, cierra con bonito, con paquete, con todo. Pero estás así, mientras. No estás pasándola bien mientras la ves. O sea, estás pasando bien porque estás viendo algo que reconoces la calidad, está muy bien contado, estás atrapado y todo. Pero lo que pasa es denso. Bueno. Sí, bien. Y tenés situaciones que decís. Y así es, ¿no? Qué buena escena, o que mirá qué situación, ¿no? Pero en el fondo, es un tema re grosso. Uh-huh. Así que yo recomiendo esa película. Por ejemplo, pero no es argentina y no se me ocurre, ¿verdad? Así, con Tiempo de Valientes rompieron el molde. ¿No te gustó El Aura? A mí sí, me gustó mucho. A mí me pareció una película superior. Sí, sí, superior. Sí, tenés que estar en tema. O sea, sí, sí, bueno. Si querés distraerte un rato, bueno, no es la película. Probablemente la haya visto, El Invisible, porque es la siguiente película del director de Nueve Reinas. La película que hizo después de Nueve Reinas y antes y la de última, morir. Exacto. Digamos. Y está Darín también. Y está Darín también y pasa en el sur. En sí. El sur de Argentina. Muy interesante esa película, está rodada en 3 lugares. Y los bosques están filmados en Pinamar. Porque parece. Vos te sentís sí. En Bariloche. Sí, sí, sí. Resulta que no los bosques son de Pinamar. Es buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, la película inventan un lugar. Eso me pareció magnífico a nivel. Una bueno. Superproducción. No, una... no, la verdad que la película es muy buena. No es. Es menos divertida que Nueve Reinas. O sea, es un tono un poco más abajo. No, más oscuro como sí, película. Sí. Nueve Reinas es re up. Sí, y esta película es de down para abajo. Es mucho más. Te define una patología seria. Digamos, mucho más comercial. Mucho más digerible fácilmente, Nueve Reinas. Sí, y esta película es un quilombo. Es medio rara. Bueno, medio rara. Dicen que estuvo como 4 años escribiendo el guión y que la gente no se lo aceptaba porque no se lo entendía. Pero a mí me gustó mucho. Yo cuando le entendí, porque no le entendí en ese momento. Sí. Cuando le entendí, dije, qué película. Es la buena. Pará, me estoy acordando de alguna otra que haya visto últimamente que me haya gustado. El perro me gustó también, que es el mismo director de Nueve Reinas. Sí, pegado. Bueno, no sé. Sí, la parte. Pará, y me estaba acordando que Tiempo de Valientes, sí. El director, que es un genio, Cifrón, es el director de Hermanos y Detectives, que es una serie que si le encuentran Mírensela, sí, del primero al último. Es y de los simuladores. Desopilante. También. Simuladores, creo que lo habíamos recomendado. Simuladores es excelente. Sí, si pero lo pueden conseguir, probablemente. Por los medios que ustedes conocen. Claro. No, probablemente fuera de Argentina. Acá se venden nada, ¿no?, los DVDs. Ah, la sí, acá, entera. Sí, acá. De los dos. Creo que Marcia Tires también. Sí, se ahora salió a la venta. Bien. La primera temporada. Ambas series, Hermanos Detectives y Los Simuladores. Los Simuladores es previa. Y Hermanos Detectives. Hermanos y Detectives tiene más producción. Creo que me gusta más Hermanos y Detectives. Es todavía más redondita. Pero, está, pero se nota, es, tiene mejor, ya tiene más, más muñeca. Pero es, Simuladores es genial. Es genial las dos. Ahora, fuera de Argentina, está, entiendo, para su piratería usual. Y no es, es absolutamente legal. Sí, sí. Te estaba diciendo que Hermanos y Detectives tiene una versión española. Así es, tiene una versión española. Creo que algún autor vi queda un solo capítulo, el primer episodio. Bueno, debe ser divertido. Está Eusebio Poncela en el primer episodio haciendo del papel de Machín. Mirá. El profesor, el profesor de la facultad, o así es, no sé cómo se llama. El episodio. ¿Y qué tal estaba? Está filmada, por lo menos el primero está filmada cuadro por cuadro, casi. Uh-huh. O sea, es una es una copia fiel. Bien. Está el mismo protagonista, el nene, sigue siendo, sí, Rodrigo Noya, ¿se llama? Sí. Que es un actor argentino, tendrá unos 11 años, 12 uh-huh. años. Que no sé cómo justifican la trama en la española que esté en España. Claro. Pero. Ah, con acento natural. Claro, tiene acento argentino, uh-huh. es un chico que viene de Argentina. Pero el resto de los personajes son españoles, en España, los detectives y los malos también, digamos, ¿no? Pero siguiendo esa tendencia de tener invitados, actores invitados importantes para los roles protagónicos, pero de un solo episodio, sí, digamos, el monstruo del episodio, por decirlo así, estaba Eusebio Poncela en el papel de Machín. Bueno, las en el primero. O sea, las historias. Pero están los diálogos, salvo dos o tres chistes. Claro, que están españolizados, uh-huh. digamos, o formas de hablar y qué sé yo. Yo creo que por cómo lo vi, no solo de ambientes, claro, sí, que era muy parecido en la parte del tren y todo, sí, sino aparte creo que no lo comparé, pero parecía calcado toma, o sea, tipo de plano por uh-huh. tipo de plano, o sea, el mismo tipo de narración, o sea, bueno, como que lo hubieran copiado literalmente. Es lo que vamos a tener que hacer con los primeros capítulos de Etcétera Podcast. Vamos a tener que rediseñar los chistes regionales. Muy bien por tu risa, ¿no? Que es casi increíble. Como les estábamos diciendo del agujero negro, Luli, que en el capítulo pasado quedó en el agujero negro, hizo una especie de oración y quiero leerla. Y dice así: ahora me dedico a escribir con tranquilidad lo que tenía para escribir. Agujero negro que estás en el podcast, santificado sea tu olvido. Venga a nosotros un comentario, que no se haga tu voluntad, tanto en este podcast como en otros. Danos hoy nuestra réplica de cada capítulo. Perdona nuestras tardanzas al escribir, así como también perdonamos tu maldad. No nos dejes caer en ti nuevamente. Líbranos del olvido, etc. Sacrilegio. Total. Bueno. Arderás en las llamas. Muy divertido. Sí, la verdad que sí, me encantó. Se queda enojada Luli cuando quedan en los agujeros negros. Pero el agujero negro. Y manda mensaje. Tipo, ¡ah! No me nombraron. El agujero negro en los comentarios es así. Como bien claro quedó en otros episodios. Es que a veces grabamos inconsistentemente. No solo en contenido un episodio, sino también en periodicidad. Ajá. Y a veces pasa que grabamos un episodio más seguido de lo que parece, porque queda durante una semana en edición, por ejemplo. Y durante la semana tenemos la suerte de que los comentarios siguen pasando. Y bueno, no son mencionados, obviamente. Por lo tanto, tuvimos muchos, gracias. Muchos comentarios de nuestro episodio, el episodio extraño con la gente de 2 horas y media. Ajá. Uh-huh. Que tuvimos argento españolizado, iberoamericano. Van a quedar, sí, en el agujero negro. No recuerdo, seguro, hasta dónde leímos los mensajes. Y tenemos muchísimos comentarios también en nuestro episodio pasado, el episodio 41, en el cual nació un nuevo eslogan, que es One Emperor Per Child. El otro día nos consultaban ya cómo vamos a implementar el programa. Hay que seguir pensándolo. Sí, yo creo que vamos, bueno, si armando. Tienen una sugerencia sobre cómo armarlo a escala global, yo contentos. Lo ya totalmente. Largamos el punto bueno, org. Sí, supongo que la idea es que sea por lo menos. La idea es que sea one empanada per person. Vamos a arrancar con los con niños. Los niños primero. Y ¿no? Pero recuerden que es del sabor que quieran. Eso también es un complicado, factor. Prácticamente es complicado. No importa, Andrés. Complicado no es importa, otra cosa. Arrancamos bien arriba. Bien arriba. Bien. El horizonte es el infinito. Sí, ahora va a estar difícil, pero imagínate cada uno con su empanada diaria. Señores, y agradecemos comentarios de. No me puedo imaginar eso porque sería perfecto. No me levantaría, no, o sea, no pondría el despertador, ¿entendés? Sería capaz de no comer empanadas durante toda la semana para tener el fin de semana 5 empanaditos. Sí. Vos sos un ratón, porque eso es lo típico. Eso ya lo que dijiste ya no, da vuelta no. A nuestro. Laburo toda la semana. Tiene que tener el sello banco, de. Y me banco. Not que... for sale. No for sale. Porque ya me imagino uno que dice yo no me la ve. Bueno, y después la vendo y tengo el pesito de la venta de la empanada. Amigo, no, proyecto no. Amigo ahora secundario, el de One Laptop Per Child. Sí. Gran parte de la. Una parte importante de la crítica que tuvo era que en países tercermundistas, escúchame. El primer pendejo que le das una laptop, los padres, incluso si el pibe no quiere, el padre agarra y la vende en el mercado negro. Si digamos que vos lo dabas acá, a las escuelas más carenciadas. Argentina es un buen ejemplo, un país que es como tercermundista en cierta forma, digamos, sí, sí. De que tiene una gran. Un país pobre. Una gran brecha entre los pobres y la clase media, digamos. Seguro. Los pobres son muy pobres y que yo. Entonces tenías que. Vos, en teoría, la idea de darse a los chicos más carenciados posibles, porque eran aquellos que no podían comprar ni de casualidad una computadora, no lejos de ser una laptop, pero una computadora en su casa o en su hogar o en su colegio. Sí. Y justamente eran esos, los pibes más carenciados, que la familia, en cuanto tuviera una laptop, se le iban a vender a cualquier salame, ni de clase alta, no, clase media. Por 5 dólares, por sí. Lo que sea, por 200 pesos, ¿sí? Para que equivalían capaz que a la comida de 2 meses. Claro, ¿entendés? Sí, totalmente. Que no iba a funcionar. Por eso, por eso esto es que saltamos un paso y ya es comida y damos una one empanada per chai. Además, te hacemos comer en el momento, como Apple con el iPhone nuevo. Ver cómo, claro. Es el mismo principio. Sí, te la dan ahí y te dicen, cómetela. Cómetela acá. Acá. No, porque te vengo lleno, acabo de desayunar. No, nuestro proyecto es benevolente. Claro. Y quiere el bien para todos. Para todos. Y... no solamente para Esteban. Esteban, trabajo. Esteban, trabajo. Esteban, trabajos. Te veo mucho dando vueltas por ahí, reclutando adeptos para tu. No, no, no. Nada de combos locos. Queremos. No, a Esteban, trabajo. Sí, destrabado. Nuestro aparato destrabado. Si sí. Quiero, lo uso para armar una estructura. Aparato sobre aparato. No sé, para que sea visible desde el espacio. ¿Se entiende? ¿Cómo que no? Si yo quiero, por ejemplo, poner 25 aparatos que hagan un televisor y pongo un dispositivo que haga una super imagen. Si quiero, bueno, no tengo por qué pagar un servicio extra. Ah, eso seguro. Bueno, listo. Acá en etcétera somos todo pro no pagar servicios extra. Juanola, primer comentario, Juanola. Juanola. Qué grande, hacía tiempo que no posteaba. Sí, Juanola. Verga, soy el primero, nos comenta Juanola. Gracias también al Invisible que siguió comentando. Una alegría ver a Juanola, ¿eh? Realmente me puso contento en contarlo. Sí, sí. Hay gente. El Invisible. Este, mira, lo bueno de no grabar hace rato es que nos reencontramos con gente eso que fue, venía. Bueno, por eso lo iba a decir al final. Bien, ok. El Invisible, muchas gracias. Bien, Lunita, en el lugar privilegiado de los escuchos de etcétera podcast. Ah, acá nos dicen que es 41º, por lo tanto es 42º. No, no sé si lo entendí. Bueno, si es así, confírmenoslo. Confírmenoslo. Y adelante en el 50º. Así no sí, frenamos así tanto. Nada, claro. Esta semana no pudimos grabar porque no sabíamos si decir 40º, 40º. Al final dijimos. Estábamos aparte de ocupadísimos. Sea lo que sea. Lunita. Maestro Kong nos dice. Vengo una persona atrasada con respecto a vos, ¿viste? Ya vengo nombrando que vos ya habías leído un boludo sí. Total. Dale, mira, a ver, ponete al día. Maestro Kong. El maestro Kong, que es muy gracioso lo que dice y lo delata el avatar, dice: haréis el capítulo 50 en vivo, algo que nos encantaría. Nunca estaréis de acuerdo con tu compañero Pod. Algo que me fascina. Sí. Y que no hacemos a propósito. Conoceráis la receta de la empanada de humita y reinarás. Hay poca gente que le gusta la empanada de humita. Y esta es una. Sí, yo creo que... queda en evidencia. Marco. Muchas gracias, Marco. Bairesman, que nos escribe por fin. Las cuilas. Bueno, el de Bairesman es uno de los mensajes del mes, probablemente. Así es. Es uno de esos mensajes que te llegan al corazón. Poneme música. ¿Esta? No, no, no, no, no. No, no, no. La de... Ahí está. ¿Esa? ¿La más melosa? Sí. Dale. Ahí va. Ahí está. Hace días que quiero escribirles y recién ahora encontré tiempo. ¿Cómo explicar que son geniales? ¿Cómo deliran, por favor? No paro de reír, como tantos otros oyentes los escucho en mis viajes al trabajo para poder prestar atención, y me pasa lo que a todos. Me miran como a un psicópata salido del borda cuando empiezo a reírme solo, jaja. Me compré el iPod semanas atrás, y luego de cargarlo con mi música preferida me puse a buscar en la red algunos podcasts que me resultaban interesantes. Los encontré ustedes luego de probar con algunos mexicanos y otros españoles a los que no se les entiende una mierda. Ay, lo digo yo leyendo, a los que no se les entiende una mierda. Además que hacen chistes regionales que solo les divierte a ellos. Boludo, ¿entendés? Bien. Copate, Gil. Recatate, papá. Rayan. ¿Cómo eran llantas? Empecé el 16 de mayo. Retomo el comentario. Empecé el 16 de mayo con el 39, Chisaca. Y ahí memorable nomás... capítulo. ¿Eh? Memorable. Memorable. Todos memorables. No, el 39 es especial. Sí. No estarás de acuerdo con tu compañero Pop. ¿Es el de los budines de pechos? Me parece que sí. Sí. Ahí nomás a bajarme una todo. Una porquería de episodio. De lo más flojo. Casi que peor que este. Y ya escuché los episodios. ¿Cómo nos podemos divertir así? El inercia, boludo. El inercia. Téngalo fe. El 43 se va a estar mucho más ágil. Vos fijate que... Ay, cuando... Todo programa de televisión que empieza y dice: no saben lo que tenemos hoy, es increíble, estamos cargados de información. Sí, no tenemos... Nosotros hacemos todo lo contrario. No sabés por qué carajo tenemos. De hecho, bueno, no, es que tenemos algo, porque siempre algo hay. Pilas. Pero nunca decimos: nunca se este ve. Programa tenemos de todo. Jamás. Jamás. ¿Pilas de qué tenés, Andrés? Pilas de información irrelevante e interesante. Uh-huh. Yo tengo para compartir. De pilas gastadas, guardadas. Sí, todavía. Que tengo para tirar. En serio te digo. Escuché los episodios 34 al 40 y los 15 primeros para ver cómo empezaron. Por favor, no paren de hacer etcétera. Sin lugar a dudas, el mejor podcast de la red. Ay. Lamento haberlos conocido tan tarde. Por favor, nunca es tarde. Nunca es tarde. Aparte nunca estas es tarde cosas para... no perecen. Sobre todo todavía que no dejé de comer queso y carne por $1,000,000. Y gracias por alegrar mis días. Ya son parte de mi vida y la de 3 o 4 oyentes más a quienes los recomendé. Ya son parte de mi vida, Andrés. Son parte de mi vida. Abracémoslo. La parte más triste, la parte de la parte que la parte de ir al dentista, la parte del de examen los... de próstata después de los 40. No, lo dijiste. Sí. Ay. Un abrazo, Bairesman. Y acá viene la parte. Poneme la más melosa. Poneme la éxito. Éxito. La, música tipo, exitosa. Bien. Además del ingenio con el que aman los episodios, los quiero felicitar por haber conseguido una excelente calidad de audio, 96 kilobytes por segundo, y considero que lo mejor de todo es la técnica de canales divididos que utilizan. Con la abuela a mi derecha y Andrés a mi derecha. Andrés, y la abuela Andrés, a mi izquierda. Arrancás así como un loco perfecto y te empezás a trabarquear, trabarquear, ¿no? Venga. Con la abuela a mi izquierda. Hola. Y Andrés a mi... Con la abuela a mi izquierda y Andrés a mi derecha. Cuando decís la abuela a mi izquierda, me gusta sentirme presente. Pero aquí no me trabo, boludo. Ahí va. Con la abuela a mi izquierda y Andrés a mi derecha, da la sensación de que uno está participando. Es que estás acá presente. Y logra. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Che, bien. Bien, bienvenido. Sentate bien. Acá. Esto es como ser esquizofrénico. Mirá, hay muchos ruidos de cada lado de tu cabeza. Imagínate, hay cosas que estás escuchando vos, cosas que la gente que está alrededor tuyo no está escuchando. Una patología de tu cerebro en la que la circunvolución está más para adentro. Muy loco. Y cuando ya tus meninges se empiezan a salir de la natural. De los lo cerca contiene. De 20 podcasts diferentes que ya tengo escuchados. No. No encontré ni por asomo una técnica tan así bien empleada. la técnica es excelente. Básica. Mismo los episodios en los que emplean efectos son geniales, como este. Alguien en Argentina encontró este búho. Ese es el búho feo. Me volví loco buscando ese sonido. En Argentina se podía hacer algo bien. 11 puntos, señores. Sonidos. 11 puntos nos pusieron. Bien, sobre 100. Nunca me puse a dar un 10, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta? En Argentina se pueden hacer cosas bien. Sí, desde ya, sí, hay que trabajar. Ibane, muchas gracias por tu comentario. Ibane, como siempre, es la escucha del mes. Es la escucha del mes. Lo tiene merecidísimo. Más que merecido. Y nos encantan los comentarios como el de las universidades del capítulo pasado. Sí, o y los horóscopos locos. Bien, gracias a Silvia de Nataderos. Dúo dinámico nos dice, qué bueno. Qué bueno, y como siempre a vos toca hacer Robin. Los panqueques. Panqueques dice, hola Nahuel, hola Andrés, hola escucha. Si existe el segundo mundo son los países comunistas. Antes había más, obviamente, y por eso usaba más la frase. Esa no la había escuchado jamás. Es buena, es buena. De que el segundo mundo eran los países comunistas. Lo de sí, los pies que aparecen en la costa es una campaña de marketing viral para Dexter. Dexter. Puede ser, la serie del latino. Y aviéntense con la empanada perchal que quiero una. Bien, esa es la parte fácil del proyecto. Claro, ¿no? Claro. Ahora, tenés claro, que dar una mano. No faltaba voluntario para decir yo quiero una empanada. Claro. Gente que diga, claro, quiero una empanada, parar, debe haber, no sé, 7.000 millones. Ahora, lo que necesitamos es gente que diga, chicos, yo les hago el delivery acá en esta zona. Uh-huh. Quédense tranquilos. Que apoye. Que ponga el cuerpo. Que hable con su comuna. Claro. Que consiga apoyo. Que económico. A vos el relleno, vos el república. Claro. Y yo. Y yo soy muy cago. Bien. Comentario, gracias Mumi, oyente entrañable, si las hay. Le dieron muchas ganas de comer empanadas en nuestro episodio. Suele Fatay Hispanset agrega. Gran frase. Gran frase. Gracias a Uriman por tu comentario. Muy atinado los comentarios sobre nosotros. Es también un diseñador. Así que sabe lo que es ser hinchado de las pelotas. Vamos a dedicarle un capítulo entero al mundo diseño. Ah, más de un capítulo entero. Le venimos dedicando sutilmente años. Ibane se dio cuenta del cumpleaños, etcétera, y nos dice feliz cumpleaños, etcétera. Bien. Cosa que no es importante. A mí los cumpleaños no me gustan. A mí sí. Pero después lo charlamos, si quieres. Sí, el episodio que viene. El nano nos dice muy lindo lo que hacen y eso ya me. Nos repite una de esas frases entrañables que ya se hicieron parte de la del folclore, etcétera. Nos deja Walking Stone un comentario en la cual nos cuenta que también es chef de cocina. Uh-huh. Ella ya escribe desde México y que tiene una percepción superior inmancable porque le cuesta exactamente lo que yo nosotros presentíamos. Profesional. Sí, pagar un restaurante algo que está sobrevaluado o mal hecho, un tanto déspota, lo sé, y a veces cuando me invitan a comer, lo primero que quieren mis anfitriones es mi visto bueno. Y es tal cual. Cosa que pasa. Y hay que ser, no sé, hay que tomar una posición. Yo me imagino con el arquitecto, no, viste, que no llega ser pedante. Y viste, qué lindo. Mirá qué lindo. Como le puse. Y vos la columna toda torcida. No, sí. ¿Qué hiciste? No, está bien. ¿Lo vas a poner acá? Y yo creo que ahí lo que tenés que hacer es. No, sí, sí, genial, gracias. Ah. Muy lindo. Nos habla también de la paro. ¿Cómo era? Parodontitis. Gracias, Cassandra, por tu comentario. ¿Salen las remeras de One Empanada Per Child? Sí, salen. Ahora, ¿cuánto? No sé. Yo quiero. ¿Cuándo? Tampoco. Yo quiero la de Gino Reni antes. Pero dice que somos muy graciosos. Así que eso me encanta. Ya dijimos que si algo de todo esto te hacía reír, es que hay algo mal. Uh-huh. En tu interior. Hay un engranaje que estafa. Israel dice que explicación a los pies encontrados debido a un experimento para hacer champiñones tamaño gigante. Uno de los científicos se infectó con un fungi que provocaba gigantismo en el pie derecho y disminución de genitales. Y como es un laboratorio ultra secreto marino, decidieron cortarse los pies y depositarlos en una zapatilla que le llegaron por error. Y en realidad eran de los Lakers de Los Ángeles. Bueno, eso le comentaron. Nos saluda desde Colombia, que está más cerca de Argentina que de México. Está muy bien, está muy bien. Chan, chan, chan, vendría bien la voz rasposa de Andrés. Dale, decía algo con voz rasposa. ¿Cuál es la voz rasposa mía? No sé, Andrés tiene voz rasposa. Empezar a cantar canciones de Lou Reed. Y... Bueno, Acu, desde España, dice que escucha siempre... ¿Cuál es tu voz de español, la sexy? No, no puede. Ay, no, ya dice, no puedo. No, es imposible. Es imposible. Acu. El episodio más editado de los dos. Acu es española y nos saluda. Dice que escucha siempre 2 horas y media y se rió muchísimo con vosotros, con nosotros, Andrés. Uh-huh. Y se suscribió, genial. Esto hizo un montón de... logró un montón de cosas, estas suscripciones. Uh-huh. Les encantan las empanadas. Están buenísimas. Le gustan las empanadas de choclo. Y ahí está el problema. Me dan la opción de elegir una empanada. Tiene que tener un contenido cárnico. Si no, dame el millón de dólares. Claro, si no, claro, claro. No tengo nada de las dos cosas. El nano nos dice... esto es una teoría. A. Q. A. Lo que sería aseguramiento de calidad. En cualquier proceso decente de fabricación se realizan pruebas para verificar la calidad de un producto y que los mismos estén de acuerdo a las especificaciones de diseño originales. En el mundo materialista en el que vivimos, a lo largo del tiempo la protección de nuestros bienes materiales ha adquirido notable importancia, haciendo que aquellos productos que se utilizan para resguardarlos hayan recibido grandes inversiones de capitales destinados a la investigación y utilización de nuevas tecnologías. C. La posibilidad de regular la intensidad de un rayo láser permite constituir redes invisibles continuas que al verse interrumpidas permiten disparar una alarma. Entonces, A más B más C igual a pies derechos en la playa. El nano, muy el lindo lo que hacen. Impresionante mensaje. Impresionante. Si a vos te gusta Lost, te tiene que gustar el comentario del nano. No me gusta Lost, ¿qué hago? Entonces, no te gusta. Igual me vi un montón de capítulos de Lost. Está bien, no, me refiero a que la forma que está planteada. No, sí. No, vamos a una exposición ahora. Cuando vamos ya 8 horas de programa. ¿Cómo era? Bueno, Dani desde Londres nos dice que empezó a escucharnos hace poco. Pero un ecuatoriano perdido en Londres. Grosso. Gran película de Franchella. Dice que nos empezó a escuchar hace poco, pero que ya está casi al día y que nos escucha camino al trabajo. Terrible. Terrible. Mejor manera que empeorar un día laboral encima, vas mal parido. No, hay momentos que te pueden llegar a dejar un poquito más arriba, pero bueno, este capítulo quizás no sea. La verdad que lo disfruto mucho y me he unido a todos los escuchas de etcétera que se ríen solos y reciben miradas de este loco en el colectivo, ¿de qué se ríe? Bueno, se pone a pensar y dice, acá, ¿quién es el loco? Interesante, ¿no? Es lo que es la famosa frase, ¿quiénes son los locos? Los que están encerrados, bien, o los que estamos afuera. Ahora, qué lindo, ¿no? Para nosotros, que hacemos todo esto, que nos digan que van viajando y se ríen. Vos sabés que a mí... Momento de chiste. Oh, el vacío del chiste que no causa. No. Vos sabés que a mí, así como cada uno tiene sus cosas que lo conectan más con lo que hacen, lo que le gusta más, a mí es ese tipo de imágenes las que más me gustan de... de esto que hacen. Yo el otro día estaba... Imagíname que había un flaco tomándose coso, caminando por las calles de Londres, que nació en Ecuador y que sus recuerdos de la infancia son ecuatorianos y que tiene una banda en Ecuador, en Londres, que toca rock and roll en Londres, salvo el hecho de que ahora nos une esto y que se ríe encima, o sea, digamos que le gusta algo que estamos haciendo. Yo lo otro le gustó, por lo menos. La otra vez te comentaba algo con respecto a eso, pero es como si te lo cuento capaz no se me cumple. Entonces no lo cuentes, ¿no? Como el deseo de la torta, ¿no? Por eso. Muy bueno, Dani, lo que hacen, ¿eh? Hacen música. Vamos a dedicarle también un... Dani, si nos das permiso, pasamos un tema también. Ah, eso, muy bien. Bueno, esperamos la respuesta. La respuesta. Ibane de nuevo, muchas gracias. Y el nano le responde. Lunita. Ibane. Luciana nos dice, I dig it. Nico Torres nos deja un mensaje. Yo conozco un Nico Torres, pero no sé si es realmente ese Nico Torres que conozco. De todas maneras me pone muy contento. O sea, en cualquiera de los casos te pone muy contento. En el caso que sea el Nico Torres que conozco, me pone más contento todavía. Ah, mira vos. Y dice, esto es genial. Muchas gracias por todas las alegrías y las tristezas que me hacen sentir. Los quiero mucho, Nahuel y Andrés. ¿Firmamos nosotros? Es como si hubiéramos firmado nosotros, pero nos agradece. Increíble. Mucho y deja un espacio. Genial, me pone contento. Muy bien. Es como historias mínimas. Exactamente. Luli, respecto a la formación profesional, algo que ya dijimos a dedicarle un capítulo, nos dice que es diseñadora de indumentaria y es chef a la vez. O sea que se la pasa sufriendo, Andrés. O sea que es doble. Y dice, ¿cuándo no vas a comer algo o ver a alguien vestido? O sea, tiene para opinar de prácticamente todo. Qué Bueno, complicado. ¿Qué te enseña, no? Es una actitud casi zen. El saber vivir feliz igual. Uh-huh. Ser diseñador, chef y vivir feliz. El invisible también nos deja un mensaje muy divertido, le agradecemos. Y Edar, paciente, nos deja una frase que las vamos a utilizar. Eran muchos los comentarios, lo debíamos, lo teníamos que hacer, Andrés. Sí. Esto no es que deja de ser divertido o lo contrario por los comentarios. Siempre hay lugar para decir, al final, yo necesito reírme todo el tiempo. No, y más no. Si estoy en la situación en la que estoy. No, y más si es algo que... falta reírse todo el tiempo. Decí la verdad. No, para nada. Dicho, yo me río muchas cosas, pavas. Vos te podés ver una comedia, sí. Y después una semana decís, claro, quiero verme una película. Mirás historias mínimas, claro. Sí. Quiero ver una película que y me si tira abajo. Y si no te alcanzó y no te ve el lío, te ves el perro, escuchate no el etcétera. Mirate la vida de los otros. Escuchate el etcétera, hiperbajón. Lo más divertido de este episodio fue imaginarse el infinito. Sí. Cosa más, bueno, y yo trastornante. Queremos agradecer públicamente y hacer un anuncio importante. Andrés, si sobreviviste a la lectura de comentarios, te ganaste de premio. Saber que estamos muy contentos porque sí señores lo logramos, amigos, nuestra meta. Gracias. Así que el próximo episodio va a ser grabado con la celebración. Voy a tener que ponerme en gasto. Hay comprar que... el vino. Y Andrés, cumpliste. Y vamos a celebrar para con el todos próximo, ustedes. Para el próximo te ayudo. Pero este era como este un es la compromiso promesa, es la hecho. Encima que tuvimos el error de canchelear de antes y decir, ya está, nuestro. No, tuvimos que esperar mucho tiempo. Lo superamos y con creces. Así que le dimos el empujoncito. Le quiero agradecer a todas las personas que se suscribieron. Muchas gracias. Bienvenidos. A todas las que ya eran suscriptas y consiguieron nuevos amigos, como varios que nos comentaron. Gracias de nuevo, pero repito, esto puede ser mejor y suele ser más divertido. Pero bueno. Pero bueno, uno se va oxidando un poco, Bien. Esto fue todo, señores. Hemos llegado a nuestro tope. Muchísimas gracias. Nunca tuvimos más escuchas que ahora. Y sin embargo, qué capítulo choto. Y largo. Bueno. Que son dos conceptos que generalmente están bien asociados. Yo te. Pero este en ese caso. Hay que tener. Para tener arriba.